Hola, yo me llamo Wendy Paola. Yo me hice un saludo africano que es Shawawona. Yo te respeto, te valoro y eres importante para mí, Chicoba, y entonces yo existo para ti. Chambeando. Estamos bien contentas de estar otra vez acá en el aire. Hoy vamos a tener un programa súper chido porque están las compañeras de la licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la clase Afroamérica y hoy estaremos platicando de una práctica de campo que hicimos en los estados de México y en el estado de Morelos. Es como bien interesante y bien importante para nosotros poder transmitir todo lo que andamos haciendo por allá porque, bueno, ya lo contarán ahora las compañeras, vienen muy preparadas. Pero es importante decir por qué salir de las aulas, por qué salir de los libros, por qué salir de la teoría es necesario. Además, en temas como estos, poco sabemos de la presencia negra en nuestro país, poco sabemos de las personas esclavizadas que fueron introducidas al continente de manera forzada. Entonces, nos parece súper importante además este programa porque vamos a hablar de dos espacios en los que poco se sabe esta presencia y en los que al regresar pudimos tener como nuestra percepción e incluso la observación, o sea, cara a cara nos cambió mucho. Connie, ¿cómo estás? Bien, hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando. Sí, creo que se viene un programa muy bonito, espero que nos puedan seguir a lo largo de la transmisión. Vamos a estar compartiendo algunos audios que las compañeras en el estado de Morelos recolectaron con personas conversando sobre justamente el tema o la presencia negra en México, que me parece súper relevante, pero además también no solo plantearlo en términos como de México, sino también pensarlo como en términos latinoamericanos. O sea, es una presencia que tiene fuerte, como un fuerte componente y que ha sido parte de nuestra historia a lo largo de los siglos. Entonces, esperamos que se diviertan. Si nos quieren ir comentando, lo pueden hacer por Facebook y bueno. Pues vamos a darle paso a las compañeras que se presenten, que nos digan quiénes son, qué hacen por acá, qué es lo que les gusta. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo me llamo Lucy, soy francesa y tengo 20 años. Estoy estudiando en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y vengo de intercambio. Y también estudié este semestre la clase Afroamérica. Hola, amigas, amigos. Mi nombre es Diana Margarita y estoy también en la clase de Afroamérica. Tengo 22 años y estoy muy emocionada por estar platicando con todas mis compañeras e integrándonos en este equipo tan maravilloso y en la práctica en general. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo me llamo Metzli. También vengo de la carrera de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, yo rapeo también y creo que es importante hablar de estos temas porque no tienen mucha presencia, pues, tanto en la academia como en la vida cotidiana, entonces me parece muy importante que se hagan este tipo de programas. Gracias. Hola, yo soy Alejandra, estoy en el octavo semestre de la carrera de Estudios Latinoamericanos y me da mucho gusto que las compañeras nos hayan invitado a este espacio para hablar sobre la práctica que hicimos al Estado de Morelos y de México, porque pues para que también se visibilice que el trabajo pues no solo se queda en la práctica a la que fuimos o en el salón de clases, sino que queremos compartir pues todo lo que conocimos y aprendimos, ¿no? Pues, como les mencionábamos al inicio del programa, tuvimos la oportunidad de estar en el Estado de México, particularmente en el municipio de Malinalco, y en Morelos pudimos estar trabajando, o más bien como conversando, dialogando con algunas personas de Cuautla, y también por la hacienda de Tenango, la hacienda de Chalmolonga. Ahora ya vamos a empezar a como problematizar un poco, pero quisiéramos iniciar este programa con una canción que nos cantaron las niñas con las que pudimos hacer el taller de radio, y ellas son parte de un coro que se da en la Casa de Cultura de Malinalco, entonces súper buena onda y súper, no sé, extrovertidas y como que sin nada de pena nos cantaron una canción. Entonces vamos a empezar el programa con esta canción y regresamos para ahora sí empezar a contar de qué va este programa. Canción para con ellas verte lo que diga el corazón y a todos quiero invitar para que canten así porque es bonito cantar. Cantar al pueblo donde nací y es marinar con mi pueblo querido, un rinconcito lleno de amor y entre verdores está escondido porque lo cuida su Salvador. Tengo el orgullo de ser marinalteca de paz y siento orgullo tener ricos tesoros sin par. Son tesoros sin igual sus casas y arqueología. Y frondosa cercanía y es marinar con mi pueblo querido, un rinconcito lleno de amor y entre verdores está escondido porque lo cuida su Pues muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Un poquito fuera del aire decíamos que quizá sería necesario hablar de un poco qué es una práctica de campo. Pues justamente es eso, salir de las aulas de clase, salir a generalmente en las clases, pues y más en carreras como humanidades o ciencias sociales, pues tratamos de acercarnos a como el conocimiento teórico, a lo que se ha escrito, a lo que se ha dicho, a lo que algunas personas han planteado sobre diversas problemáticas. La particularidad de estudios latinoamericanos es que uno de los principales objetivos es producir conocimiento y acercarnos al conocimiento que se ha hecho desde nuestra realidad, ¿no? O sea, desde México hasta Argentina, pasando también por el Caribe. Entonces, ese es, me parece que es un aporte muy interesante de esta disciplina o de esta licenciatura, que es Estudios Latinoamericanos. Nuestro objeto de estudio, aunque no es una palabra adecuada, pero el enfoque más bien de estudio de esta licenciatura, pues es la región de América Latina. En el caso de la materia que nos ocupa hoy, que es Afroamérica, pues vemos precisamente los procesos políticos, económicos, sociales, culturales, en los que la población negra o la población esclavizada o la población de origen africano o afrodescendiente, son varios términos, nosotros generalmente optamos por usar el que ellos decidan para denominarse a sí mismos. En muchas experiencias de América Latina, el término negro es el que ellos han decidido para darle una reivindicación a la idea de negro que se puso desde Occidente o desde los países europeos. Entonces, esta es una particularidad interesante, a pesar de que sí conocemos mucho las posturas o trabajamos con posturas como occidentales se han denominado, que más bien se producen en otras realidades, en otros contextos, optamos por buscar las que se están haciendo en nuestros países, México, Colombia, Ecuador, Brasil, en Centroamérica, en el Caribe. Entonces, bueno, esa es una particularidad, ¿no? La teoría, pero sabemos que de nada nos sirve estar aprendiendo, conociendo desde los libros si no tenemos contacto con estas poblaciones. El caso mexicano es bien particular porque pareciera que no hay población negra, pero hubo muchísima población que fue introducida de manera forzada a este país y que además se dio en todo el territorio. territorio. Y entonces, pues sí, justamente la pregunta para quienes nos están escuchando es eso, ¿no? ¿Qué sabemos de la población negra? ¿Qué sabemos de África? Entonces, ahora Alejandra nos va a contextualizar, bueno, justamente es la práctica de campo, salir de las aulas para tener contacto con un diálogo horizontal, siempre lo hemos pensado así, no quitándonos esta idea, ya se va a abordar un poquito más a lo largo del programa, pero quitándonos esta idea de que el universitario tiene una posición jerárquica mayor que cualquier otra persona en la sociedad. Entonces, como primer aspecto, primera postura autocrítica, es que salimos de las aulas de clase y vamos a estas comunidades o vamos a estos espacios donde estas comunidades negras o comunidades afrodescendientes desarrollan sus procesos para tener un diálogo con ellos, ¿no? Para conocernos y para conocer, pues, si es válido decir las diferentes realidades que hay en nuestro país. Alejandra ahora nos va a hablar de los espacios en los que estuvimos, un poco el contexto social, un poco el contexto histórico de los espacios que nos recibieron. Sí, así como lo menciona Viviana, pues es muy importante rescatar estos espacios donde podemos encontrar la presencia negra, que mucho se ha creído que solo viven como en las costas, ¿no?, o más alejados de la ciudad, pero justamente el hecho de que hayamos salido al Estado de México y al Estado de Morelos, que es un espacio un poco más cercano a donde acostumbramos, pues nos dice mucho. Y pues fuimos a Malinalco, que se encuentra al sur del Estado de México, donde nos recibió la doctora Georgina Flores, y ella nos comentó un poco acerca de la historia de del comercio negrero introducido en el siglo XVI y que llegó hasta mediados del siglo XVII, que formó parte de todo el comercio esclavo en general en la región de América, pero en concreto en México. La introducción de esclavos negros y negras se dio a partir del siglo XVI, como ya lo mencioné, y una parte importante cerca del Estado de México, pues es la Villa de Toluca, que era una comarca pequeña y que durante la colonia sirvió como un granero, y en las primeras décadas del siglo XVI, pues fue un centro de distribuciones hacia Occidente, hacia otras zonas del Estado de México y a otras zonas incluso de América, bueno, de lo que hoy se conoce como América Latina. Durante la época de la colonia sirvió como un ingenio azucarero y varios de estos esclavos y esclavas que llegaron, pues venían de varios espacios de África, como puede ser Angola, el Congo, Sierra Leona y otros espacios. A partir de como de las leyes nuevas que se instauran, pues hay todo un comercio de esclavitud negrera, que no solo eran como mercancías manufacturadas y demás, sino también estas personas. Y todos estos esclavos que llegaron, pues se atendían ya sea respecto a su sexo, a su edad, a su género, y llegaban casi siempre en una posición de personas para el trabajo, ya sea de las minas, de la tierra, trabajos domésticos, etcétera. Y pues también fuimos justamente a la hacienda de Chalmolonga, que era una parte de la encomienda y donde hubo una penetración jesuita, que justamente lo que nos platicaba la doctora Georgina, es muy importante hacer también estos énfasis entre de alguna manera estas comunidades dominicas, jesuitas que llegaron, porque el trato pues sí fue diferente, las dinámicas también fueron diferentes. Otro espacio que visitamos fue el convento del Divino Salvador en Malinalco y la capilla de Santa Mónica, la Casa de Cultura, el Museo de Sitio, el Patronato Cultural, y que hoy en día pues este espacio de Malinalco se considera un pueblo mágico, y que eso es muy importante porque también tiene otras dinámicas, ¿no? Como hay nuevas identidades, cuáles excluyes, cuáles se excluyen, cuáles se incluyen. Y hoy en día pues se considera un patrimonio, ¿no? Como por todas las zonas arqueológicas y las dinámicas que se llevan a cabo. En Morelos visitamos, bueno, llegamos a Cuautla y visitamos la hacienda de Tenango del Valle, donde nos recibió la doctora, la investigadora Fabiola Meléndez, y ella nos platicaba un poco sobre la dinámica que se llevó a cabo en esta hacienda de Tenango del Valle y cómo es que todos los esclavos que se introdujeron formaron parte de todas las dinámicas económicas y políticas, porque esta hacienda, pues donde se trabajaba como la caña de azúcar y demás, pues tuvo una distribución alrededor de la región. Y pues algo bien importante es que, por ejemplo, muchos de los esclavos se registraron como indios. Entonces también ahí el uso de fuentes y demás para la investigación, pues nos dice mucho, ¿no? También de cómo pensar a estos esclavos, qué lugar ocupaban, las mujeres, en qué condiciones llegaban, qué espacios realizaban y demás. Y que, por ejemplo, nos platicaba que muchos de los oficios de los esclavos, pues de alguna manera se iban aprendiendo conforme ellos iban llegando. No sé si mis compañeras quisieran agregar otra cosa sobre el contexto. Me parece que en un primer momento podríamos hablar solamente de estas cosas y a lo largo ya de lo que sigue, pues vamos a ir colaborando con otras cosas. Bueno, pues vimos que Ale se preparó bien. Sí, pues estos espacios son precisamente como muy importantes en el sentido de la producción, o sea, es decir, cómo llegaron estas personas y cómo fueron, pues nos comentaba, ¿no?, la doctora Georgina, igual ahorita ya lo vamos a ver un poco más, cómo estos seres humanos fueron considerados como objetos e incluso hubo un debate sobre si tenían alma o no y por tanto podrían ser como esclavizados, ¿no? Entonces, también cómo nombramos o cómo llamamos las cosas y justamente si fueron traídos a estos espacios como mano de obra o como mano de obra esclavizada o como objetos para generar producción, sería interesante entonces empezarnos a preguntar, ¿no?, en cada espacio del país cuáles son los elementos de producción, ¿no? Todavía en Morelos las haciendas azucareras son importantes, en Veracruz también, ¿no? Entonces, ¿qué lugares fueron ocupando estas personas? Lo iremos viendo para estos estados. Vamos a ir con una canción, no sé si quisieras presentarla, Lucy, y hablar un poquito de Quiricú. ¿Por qué pusimos esta canción? ¿Por qué viene hoy? Cuando estábamos en Malinalco, vimos una película con los niños que se llama Quiricú, y estuvo súper interesante porque pues permite tener una visión acerca de lo que es África, los rituales y pues la naturaleza de África. Y entonces pues después de la película pudimos hablar con los niños acerca de lo que habían visto y por eso que decidimos poner esa canción. Le village dont les hommes avaient disparu, les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Quiricú se savait où trouver notre grand-père. Quiricú, mon ami, nous a redonné la vie. Quiricú n'est pas grand, mais il est vaillant. Quiricú est petit, mais c'est mon ami. Quiricú n'est pas grand, mais il est vaillant. Quiricú est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba, les fétis surveillent le village. Quiricú demande pourquoi Caraba est si méchante. Quiricú, mon ami, nous a redonné la vie. Quiricú n'est pas grand, mais il est vaillant. Quiricú est petit, mais c'est mon ami. Quiricú n'est pas grand, mais il est vaillant. Quiricú est petit, mais c'est mon ami. Quiricú est petit, mais c'est mon ami, mais c'est mon ami. Quiricú n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. ti, mais c'est mon ami. Il écoute, n'est pas grand, mais il n'est voyant. Il écoute, est petit, mais c'est mon ami. Il écoute, n'est pas grand, mais il n'est voyant. Y mira, siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que hey. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos una canción de la banda sonora de la película Kirikou y De Dónde Vengo Yo, de Chucky Town, que es un grupo colombiano y que está re interesante porque, bueno, la idea justamente también del programa es un poco ir socializando algunas canciones que tienen como fuerte también como... como no presencia, pero tienen como arraigo a los ritmos afro que se han dado y que se han como dado aquí en el territorio latinoamericano. Entonces, bueno, este es un grupo colombiano, ya más o menos viejito, pero está muy interesante la canción. A continuación, Diana nos va a presentar un poco la conversación, la charla que tuvieron con una historiadora que se llama Georgina, la doctora Georgina, que justamente en la práctica en Malinalco dio una conferencia. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Diana, quién es ella y qué cosas pudo como, o creen ustedes relevante que dijo respecto a este tema. Claro que sí. Bueno, para comenzar a mencionar algunas cosillas, Malinalco fue el primer espacio que nos acogió cuando llegamos a la práctica de campo y pues tuvimos el grato recibimiento por parte de la doctora Georgina Flores. Ella es profesora, también es doctora en educación. Su línea de investigación va acerca sobre la innovación educativa. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues bueno, su última publicación precisamente fue Azúcar, esclavitud y enfermedad, en la hacienda de Chalmolonga en el siglo XVIII. Esa primera presentación que se encargó de abrirnos el panorama de Malinalco y también de la presencia de personas esclavizadas en la región, pues yo creo que fue muy enriquecedora, ¿no? De alguna manera llevábamos una idea de que había presencia negra, presencia de personas que eran afrodescendientes o africanas y pues teníamos una noción más o menos amplia, pero ella se encargó enriquecedoramente de abrirnos mucho más esta visión. En su trabajo ella nos mencionaba que la situación del azúcar en el título que lleva este trabajo pues rescata mucho el sistema de producción, ¿no? En general, el azúcar pues, fue el elemento primordial, como lo mencionaba Ale, para abastecer a las haciendas y para pues, generar trabajo y generar riqueza en este espacio. Además de que la esclavitud, por otro lado, pues, fue la manera en la que se utilizaba este trabajo forzado para poder implementar el azúcar como elemento principal. Y pues la cuestión de la enfermedad es muy curiosa la manera en la que ella lo mencionaba, ¿no? Ahorita recordando un poco más sobre su presentación, ella de una manera muy, muy, ¿cómo podría decirlo? Muy poética, muy metafórica también, pues sí, en general fue siempre como muy clara y trataba de cobijarnos mucho en su manera de presentarnos, ¿no? No era tan técnica, sino más bien era una forma de relato que ella utilizaba para pues, empezar a comunicarnos sus saberes, ¿no? Su conocimiento. Entonces, pues, bueno, en la parte, por ejemplo, de la enfermedad, ella mencionaba en este trabajo que pues, en realidad no tendría que llamarse en sí misma enfermedad, ¿no? Sino más bien lesiones. Personas que generalmente en esta situación en el siglo XVIII nos abría como esta historia, ¿no? ¿Cómo es que las personas se trabajan o trabajaban en ese momento, ¿no? Las condiciones en las que estaban. Un sol arrollador estaba esa tarde y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que las personas mismas podían trabajar jornadas arduas de trabajo y pues cómo es que lo iban expresando poco a poco, ¿no? A través de su vida cotidiana. y que pues estas lesiones y en algunos casos mutilaciones pues eran cuestiones muy, muy, o sea, que les impregnaban totalmente, ¿no? Que estaban ahí y que lo leían, por ejemplo, compañeras que también estaban dentro de su equipo de trabajo y ella misma nos relataba, ¿no? Que el trabajo pues era totalmente devastador y pues era brutal. Y en ese sentido pueden relatarnos que había personas, por ejemplo, sin brazos, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? O sea, la situación era pues muy, muy cuestionable. Y en ese sentido, pues te vas dando una idea de la situación de la humanización, ¿no? O sea, que no había tal, sino más bien era entender que pues eran trabajadores y que pues tenían que continuar con su ardua labor, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar como en miles de cuestiones. Ahorita mencionaba que el trabajo era en equipo y pues, bueno, cabe resaltar que estos libros que tienen una compilación vasta al archivo general, pues no solamente lo integra una persona, ¿no? Sino que son trabajos de compañeras que también, en este caso, cuando nos recibieron en Malinalco, se destacaban. Eran estudiantes, todas ellas, también compañeras de historia de la UAM, y pues se encargaban de trabajar el archivo que se encuentra en el convento del Divino Salvador, y también trabajaron en las parroquias que estaban aledañas aquí a este espacio. Entonces, pues bueno, es muy generoso el trabajo que todas estas compañeras, porque en general eran todas ellas, ¿no? Las que estaban trabajando, y pues en dónde se están moviendo, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que ellas están tomando y cómo es que ellas mismas se están organizando para poder hacer estas publicaciones tan generosas? Son trabajos muy muy grandes y que abarcan un tiempo muy, muy largo, ¿no? Entonces, pues son chambas que yo creo que nos quedan, ¿no? Para nosotros poder empezar a ver cómo es empezarse a integrar a ciertos equipos de investigación, ¿no? Por otro lado, también yo creo que una situación relevante que nos permeó en la llegada a Malinalco y que tuvimos la oportunidad de asistir, pues fue al convento del Divino Salvador. Y pues las lesiones, por ejemplo, del 19 de septiembre, yo creo que estaban no solamente en Malinalco, sino en Morelos, y que destacaron, o sea, la situación de la vida cotidiana, yo creo que de ellas, y pues hasta nuestra mirada de Malinalco, ¿no? ¿Cómo es que este tipo de sucesos, como lo fue el temblor, terminan o tienen también muchísimas implicaciones en el trabajo de las compañeras, ¿no? Nos mencionaban que ya no podían asistir a hacer todavía una labor de archivo por la misma situación de que pues es complicada, ¿no? La manera en la que está ahora el convento o cómo son las condiciones en las que se está dando, ¿no? También que falta muchísimo archivo o que pues hay carencias también. Entonces, pues son como algunas de las cosas que se pueden mencionar. Hay demasiado, demasiado que decir desde las aportaciones de la profesora. Humanamente muy cálida y muy, muy, muy respetuosa y muy responsable. Y pues sí, creo que serían como algunas de las pequeñas cuestiones. Bueno, sí, es súper interesante un poco esto de la importancia del trabajo que desde ciertas disciplinas se está realizando, o sea, el rescate de la historia oral, de la memoria, los relatos que estaban tanto en la revisión de documentos como tal vez, bueno, yo no sé si ella, la profesora con el equipo de trabajo, lograron hacer como... lograr recopilar testimonios o estar como conversando con la misma gente ahí, pero sí, yo creo que son trabajos que son muy bonitos porque nos cuentan, nos relatan, nos narran aquellos acontecimientos, aquellos hechos cotidianos que han sido históricamente relegados y olvidados porque han sido de personas o de sujetos sociales, actores sociales, que para el poder, que para las instituciones, que para un montón de otros agentes no ha tenido mayor como peso o relevancia. Entonces, bueno, Ale nos quería decir algo. Pues ya de todo lo que ha comentado Diana, ¿no? Que es bien interesante, fueron muchas cosas las que conversamos con la doctora Georgina, y que su trabajo y el de sus compañeras pues también es arduo, ¿no? Y algo muy interesante fue como la metodología que llevan a cabo para intervenir como en estas investigaciones, ¿no? Trabajar con archivos pues representa también de alguna manera trabajar con pues memoria, a lo mejor que ya está muerta, pero cómo intervenir desde ahí, y que es muy diferente a trabajar con justamente a lo mejor memoria viva, memoria que tenemos como en lo inmediato. Es algo que nos comentaban, pero que da para mucho y que todavía falta mucho. Y algo muy interesante dentro de su charla fue como la presencia de las mujeres en estos espacios durante la colonia, porque nos hablaba de una organización entre las mujeres esclavas, ya sea en la hacienda o en otros espacios, que es muy importante, ¿no? Porque a veces se tiene un poco la idea de que hablar del trabajo doméstico de las esclavas es como una cuestión de sumisión, y no, al contrario, ¿no? Varias de las esclavas tenían de alguna manera una organización y una red de solidaridad entre muchas, y algo muy importante fue que en un determinado momento, por ejemplo, algunas de ellas se organizaron para liberar a los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, nos comentaba también de Santa Ifigenia, que es una santa de los esclavos, y que por lo que pudimos como investigar, nada más así rápido, pues era una santa etíope, y que de alguna manera pues se trajo, persistió en la memoria de los esclavos, y que se trasladó a estos espacios. Y algo bien rápido, así importante, es que, por ejemplo, la hacienda que visitamos de Chalmolonga, pues hoy en día está como a cargo de es propiedad privada y está a cargo de Salinas Pliego, exactamente. Entonces también eso cambia mucho la dinámica de entre que, por ejemplo, las personas de la comunidad puedan o no intervenir en esos espacios, quienes llegan y demás. Sí, solo me gustaría como agregar algunos datos, igual si estamos muy académica, pero es bien importante. La primera, que tuvimos un acercamiento como a las formas en las que se hace la historia, ¿no? Y no solo eso, sino a las personas que están haciendo historia, porque pareciera que no estamos o nos quisieron hacer parecer algunos enfoques académicos como que todo tiene que ser objetivo, o como que las emociones, las intenciones, los deseos de quien está haciendo la investigación pues no cuentan, porque la idea es que la historia se cuente de una manera neutral. Estando en donde se daba la charla, que fue dentro del Museo de Malinalco, tuvimos la oportunidad de ver a unos compañeros de la preparatoria, de una preparatoria que estaba cerca de ahí, y justo veíamos el fenotipo. Para quienes hacemos este tipo de estudios, el fenotipo puede ser medio complicado. El fenotipo son las características físicas de las que estamos compuestos, y entonces luego puede ser como bastante complicado, porque se puede tachar como de racismo o se puede tachar como con prejuicios negativos, pero es importante saber que toda esta presencia indígena, negra, islámica, india, de los indios de la India, que es a quienes les pertenece el término realmente, está en nuestros cuerpos. Y difícilmente lo vemos, y más en un país como el nuestro, ¿no? O sea, pocas veces reconocemos que los chinos que tenemos, pues, de dónde provienen, o nuestro color moreno, que generalmente se le asocia al indígena, pero justamente cuando la presencia negra fue tan fuerte en el país o fue tan importante, o sea, como factores que desconocemos. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver a unos compañeros, y entonces, claro, ¿no? Pues quien está vinculado a estos temas, luego quiere señalar o quiere como evidenciar, ¿no? Esta parte nos pareció también súper importante, porque también marca, no sé lo que piensen ahora las compañeras, pero marca también las distintas formas en las que estamos investigando, ¿no? Este tipo también de investigación en la que el profesional o el antropólogo particularmente o el académico va a los espacios y propone y dice quiénes son qué o cómo somos, es muy complicada, y también parte de una idea de la antropología como de los 40, en la que teníamos que incidir en las poblaciones para determinados como objetivos, ya sea para integrarlos al Estado-Nación, ya sea para decir que las culturas, que las tradiciones, que las costumbres, los bailes, danzas, vestimenta, lengua, eran atrasados. Entonces, por tanto, nosotros teníamos que intervenir para el progreso. Y entonces nos pareció esta situación interesante para problematizarnos nosotros cómo estamos haciendo este tipo de trabajos que son necesarios y que son súper importantes para justamente visibilizar quiénes somos actualmente, ¿no? Entonces, como que la historia justamente tiene estas herramientas, lo que nos comentaban ellas sobre el archivo histórico. Y otro punto que me gustaría destacar de lo que han comentado ya Diana, Mestli, Lucy y Alejandra, es que la población esclavizada tenía agencia, es decir, que no pareciera también siempre, ¿no? Cuando hacemos algunos ejercicios como para dialogar con los estudiantes que no han tenido mucho acercamiento, o con otras personas, siempre está la idea del esclavizado pobre, encadenado, con harapos, en una situación humillante, y no vamos a decir que la situación no fue así, las condiciones de vida eran, pues sí, infrahumanas, pero no quiere decir que no haya habido una respuesta, ¿no? Entonces, precisamente, es otro de los factores en los que contribuye la historia a mostrar que fueron agentes que se movilizaron todo el tiempo por transformar su situación o por negociar con el sistema del momento, ¿no? Y que siguen en la actualidad y que siguen movilizándose y que siguen reivindicándose y que siguen apelando a su diferencia, ¿no? Y que todos tenemos derecho a ser diferentes y a mostrar nuestras características como culturales o nuestras características económicas o políticas, es decir, la forma en la que entendemos el mundo y que todos tenemos derecho a ocupar un lugar en este mundo. Entonces, eso ha sido como históricamente, también son cosas que creo poco se conocen y creo que fue uno de los aportes como también esenciales que tuvimos en esta práctica. No sé si quieran comentar algo más. Bueno, sí, yo quisiera comentar solo que me pareció muy interesante esta práctica precisamente porque sabíamos que no íbamos a encontrar, digamos, una comunidad que se asume como negra o que se asume como pueblo negro, sino que, como en la práctica pasada, ¿no? Que sí fuimos a una comunidad que sí se asumen como pueblos negros y que están luchando por un reconocimiento jurídico y legal. Y bueno, lo que me pareció muy interesante justo fue eso, ¿no? Ver el objetivo de cuánto reconocimiento, no solo, digamos, fenotípicamente, sino también histórico, cultural, pues de la vida diaria ahí en torno al tema de lo afro, ¿no? Y bueno, a partir de ese eje, pues yo creo que fue como nos desenvolvimos también con dificultades y con obstáculos, al momento también a lo mejor de preguntarle a la comunidad qué sabía de África, ¿no? O sea, algunas personas sí sabían, otras no sabían tanto, y bueno, eso me parece importante en tanto a la práctica y bueno, hasta ahí mi comentario. Sí, justo también veíamos, ¿no? O sea, es una pregunta que también nos gustaría hacer acá en el programa. ¿Qué sabemos? Nosotros quisimos hacerlo de África en general o en el continente africano, ya no especificarlo en el país porque sabemos que puede ser como complicado también, pero sí es una invitación también a quienes nos escuchan a dialogar, ¿no? Y sabemos que a lo mejor marimba, marihuana, timbal, Jamaica, papaya, son palabras africanas que tenemos pues insertas, ¿no? En nuestro como lenguaje. Vamos a dejarlos ahora con unos extractos de la conferencia. También es bien importante, bueno, este programa es Morras Chambeando, ¿no? Generalmente hablamos como de qué estamos haciendo las mujeres, en dónde estamos participando, y creo que también fue una cosa súper buena de la práctica, que éramos, las más éramos mujeres, y quienes nos recibieron allá, quienes tuvieron los contactos, quienes nos llevaron por todos lados, también son mujeres. Entonces, justo la doctora Georgina también está haciendo un trabajo de investigación sobre las mujeres esclavizadas en la colonia, entonces también pareciera, ¿no?, que me parece como muy importante señalar que se nos ha otorgado un papel como de subordinación en el que pareciera que somos agentes pasivos o que solo estamos recibiendo la violencia, la dominación y entonces estamos súper sometidas cuando todo el tiempo estamos negociando y todo el tiempo estamos teniendo estrategias para salir justamente de esta situación. Entonces ella ha hecho un trabajo justo de investigación sobre las mujeres negras durante la colonia y en este espacio particularmente que es el Estado de México y particularmente lo que se conoció, o bueno, lo que es la hacienda de Chalmolonga, que también es algo que vamos a problematizar un poquito más tarde, pero sobre la vida de estas mujeres. Entonces vamos a dejar justamente el extracto de la conferencia que aborda este tema. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que nos quieran decir, les mandamos saludos a quienes ya nos están escribiendo a la página y quienes ya están como al pendiente, ya se van a venir acá a escucharnos en vivo, entonces bienvenidos. Si tienen algún comentario, pues acá vamos a estar al tanto para ver qué nos comentan las compañeras. Es para dedicárselo a ellos y a ellas, que con el esfuerzo que tuvieron, con su vida, con su trabajo, fueron trasplantados de un lugar al que pertenecían a uno en donde no pertenecían. A esos hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas que llegaron a estas tierras, desde donde no sabemos, libertad. Hay un movimiento fantástico, es increíble, y les invito a todas las mujeres que están aquí, a todas, a que pensemos en lo que somos nosotras como mujeres. Hoy en el siglo XXI, ¿de qué somos capaces? ¿De qué somos capaces nosotras? ¿De qué fueron capaces en el siglo XVIII esas mujeres? Piensen ustedes en esas mujeres. Luchan por la libertad. Y no se llama José Ortiz de Domínguez. Y no se llama Leona Vicario. Y no se llama Gertrudis Bocanegra. Se llaman de maneras tan extrañas que una de ellas se llama Pulquería. ¡Ah, qué vergüenza! Yo llamarme Pulquería, ¿qué van a decir de mí mis amigos de la universidad? No, tú no te estás llamando así. Se llamaban ellas, que eran cosificadas, que eran vendidas, que eran compradas, que eran regaladas, que eran violadas. Permítanme decirles que se sublevan los esclavos. El documento es muy bello, en el que dicen: nosotros, por desgracia, nacimos esclavos, pero nosotros queremos ser súbditos del rey y reconocemos un solo señor y amo, Dios. Por lo tanto, exigimos ser como los indios, pagar tributo, pero ser libres. Y no lo firma Miguel Hidalgo. Los padres jesuitas nos trataron muy bien, hoy los padres jesuitas ya no están. No queremos ser vendidos, queremos seguir viviendo aquí, pero queremos ser libres. Y entonces se van a la Ciudad de México y los encarcelan. Y las mujeres dijeron: ah, se llevaron a mi padre, a mi hermano, a mi marido, a mi hijo, pues están mal. Se organizan las mujeres y se van caminando a la Ciudad de México. Se van a la Ciudad de México. ¿Por dónde se fueron? No sé, yo no puedo saber por dónde se fueron. Si cruzaban la Marquesa, el frío las iba a abrazar. Pero si pensamos en que iban muchas mujeres en calidad de préstamo a las haciendas de lo que hoy es el estado de Morelos, iban en calidad de préstamo y luego las regresaban. Y cuando alguna se enfermaba, la mandaban a alguna de las haciendas de Temisco o las mandaban a alguna hacienda jesuita del actual estado de Morelos, ellas sabían el camino para esas haciendas. Así es que seguramente se fueron hacia la parte de Cuernavaca que está más cerca y de ahí subieron a la Ciudad de México. Y oh sorpresa, cuando les digo a ustedes, piénsense mujeres, no les estoy diciendo a los hombres piénsense mujeres, estoy diciéndoles a las mujeres, piénsense mujeres, mujeres del siglo XXI, que en el siglo XVIII estas otras mujeres fueron a liberar a sus hombres, hijos, hermanos, padres, amigos, lo que haya sido, los fueron a liberar. Fueron a la Suprema Corte a liberarlos. ¿Y qué cosa fue? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue: señores, hay que dejar en libertad a los hombres y regresarlos a la hacienda, no darles la libertad, sino sacarlos de las cárceles y regresarlos a la hacienda. Y hay que vender a las mujeres. Las mujeres ya no deben regresar a la hacienda, porque ellas son las que incitan a la rebelión. Muchas gracias, señores, porque eso quiere decir que le están dando un voto de raciocinio a la mujer. Si la mujer es capaz de levantar a los hombres, quiere decir que ellas están pensando y que ellas son las que generaron la idea de queremos ser tributarios, no esclavizados. Ellas. ¡Ah, qué mujeres! ¡Qué mujeres! Vida de tu boca, ay, ay, ay, ay. ¿Cuándo? Regresamos. Estábamos justamente compartiendo un poco los aprendizajes que las chicas tuvieron en la práctica en Malinalco. Me parece súper relevante la canción que acabamos de poner luego de del extracto de la conferencia de la profesora Georgina. Se llama Negra Presuntuosa y es de Susana Vaca. Justamente ella lo que hace a través de su música es que problematiza la presencia afroperuana en el país de Perú. Entonces se lo recomendamos para que la escuchen, porque además también... como la temática de nuestro programa es relevar y es dar a conocer las distintas acciones que estamos teniendo las mujeres en la actualidad y también las acciones que ya se han tenido históricamente, ella ha tenido una larga lucha a lo largo de su trayectoria musical dentro de la escena, porque por ser mujer sí le costó un montón como poder posicionarse dentro de... Entonces, nada, pues les recomendamos que la escuchen, la busquen ahí por los buscadores de música y que se encanten con sus sonidos afroperuanos. Ahora vamos a conversar un poco con Mestli y Lucy sobre la experiencia que tuvieron en Morelos, en Cuautla, a partir de dos o tres charlas importantes, una con un par de personas que les van a contar sobre la hacienda de Tenango y de la profesora Fabiola Meléndez, ¿ya? Entonces, bueno. Bueno, la charla que tuvimos fue con unos investigadores y especialmente con el bisnieto de Emiliano Zapata, que, bueno, nos platicaba un poco sobre Emiliano Zapata, ¿no? Y en un libro que él tenía, que la verdad no anoté la fuente, pero lo que yo rescato es que en una página que él señalaba, mostraba como la fotografía de Emiliano Zapata junto a su hermana María Jesús de Zapata, conocida como Chucha. Y bueno, él, el bisnieto, la mostraba orgulloso en tanto a Emiliano Zapata, ¿no? Pero aunque fenotípicamente, digamos, Chucha tenía rasgos afro, él afirmaba que pues ella sí era negra, pero que él ya no era negro, ¿no? Ni tenía herencias negras ni nada, y que incluso Emiliano Zapata, que era muy raro, ¿no? Como eso. Y bueno, esto me parece como importante porque abre el tema que vemos también en nuestra carrera y en esta materia en específico de Afroamérica, de cómo se construye el discurso del negro y de cómo nos reconocemos en tanto un otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del bisnieto, pues yo no soy negro porque implica ser de cierta forma o implica verme de cierta forma, más allá del fenotipo y la piel, pues implica también decir que no soy blanco, ¿no? O sea, entonces... Bueno, ese es un tema que pues me parece muy importante ponerlo a reflexión, porque precisamente esto que yo comentaba el bloque pasado, de cómo más allá de lo fenotípico no se reconoce el aporte africano a la cultura, ¿no? Quizás el bisnieto de Emiliano Zapata no se asumía como negro, pues porque en sí sus rasgos físicos pues no era tan moreno y pues se podría decir que pues tampoco, pues sí, ¿no? O sea, no reconocía, digamos, como esta herencia africana en tanto a lo fenotípico, pero pues también, como lo comenté, pues hay una herencia cultural también y que tampoco es reconocida, ¿no? Es como muy silenciada por tanto por la historia y tanto por los aparatos estatales y lo jurídico y lo legal, ¿no? Y bueno, esto también abre otro espacio de reflexión y de diálogo, que sería también cómo en México particularmente se ven reflejados o se ven, sí, la presencia de los pueblos negros y de las comunidades que se asumen como negras. A partir de qué aspectos se asumen y de qué rasgos se asumen, ¿no? Y cómo el Estado también... pues, ¿qué de esos aspectos que ellos recuperan dentro de su herencia africana, el Estado los instrumentaliza para, pues, por ejemplo, meterlos a la ley, ¿no? Y, bueno, una problemática que también se ha dado en esta cuestión de no ser reconocidos pues como una minoría ante el Estado, como un pueblo ante el Estado en lo legal, pues está la cuestión del lenguaje, ¿no? De cómo a las poblaciones indígenas y comunidades indígenas, por tener un lenguaje autóctono, una lengua autóctona, un dialecto, pues a ellos sí se les reconoce, digamos, como esta originalidad, ¿no? Este origen. Y en la contraparte de los pueblos africanos, pues como la lengua es una traba, ¿no? De cómo ellos no tienen una lengua autóctona, un lenguaje que los respalde, digamos, históricamente, pues no son reconocidos. Y pues esto habla mucho de cómo se homogeneiza a la sociedad, ¿no? O sea, también de cómo el Estado instrumentaliza este tipo de rasgos que tienen los pueblos, como es el lenguaje, ¿no? Y cómo pues los afromexicanos quizás no lo tengan, hay que reconocerles otras cosas, ¿no? Y qué peso puede tener ante la ley y ante la sociedad reconocerles que tienen aportes, ¿no? En tanto la cultura, en tanto organización, en tanto lo político, en tanto muchas diversas otras cosas, ¿no? Cómo esto puede de alguna manera transgredir su hegemonía. Y bueno, después de, bueno, en otro día visitamos la hacienda de Tenango, y solo ya para mencionar pues unas cuestiones generales y para darle paso a Lucy a que nos platique muchísimo más de lo que vimos en este lugar. Pues bueno, datos generales de la hacienda de Tenango, pues fue que fue fundada en el año 1590. Tiene una leyenda así como de que el dueño tenía un pacto con el diablo, tenía su territorio era alrededor de 38,000 hectáreas. Y pues a esta hacienda llegó a ser el ingenio azucarero más grande de todo el estado de Morelos, con una producción de más de 1,000,000, ¿no? de azúcar. Y bueno, a esta hacienda llegaron población esclava de niños, mujeres, hombres, y bueno, que la profesora Fabiola se encargó de hacer un estudio muy detallado y muy integral de esta hacienda, y yo con algo que me quedé mucho de su plática fue el mapeo que ella hace, o sea, el mapeo, digamos, espacial, la imagen espacial de la hacienda, de cómo está conformada espacialmente, porque esto pues nos ayuda a ver desde la conformación del espacio mismo de la hacienda, cómo es que se organiza la jerarquía, ¿no? Y bueno, esto también es importante porque también nos da mucha noción de cómo eran las condiciones de vida de los esclavos, de vida, de trabajo y demás. Y bueno, también pues solo mencionar que actualmente la hacienda es propiedad privada y se renta para bodas y fiestas y está destinada al turismo, invisibilizando quizás también la historia, ¿no? De que fue una hacienda, digamos, que tuvo población negra y que pues se pasa por alto al ser pues nada más una hacienda pues donde se va a echar la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, Lucy, espero que nos platiques un poco más y pues gracias. Muchas gracias, Mesli. Yo ahora les voy a hablar acerca de la charla que nos dio la profesora Fabiola Meléndez, que se llamaba Nuestros abuelos vinieron de Cuba. Elian nos expuso el tema en la hacienda de Tenango, justo como nos decía Mesli, que es un lugar hermoso, pero lleno de una historia que no es tan hermosa. Su presentación estuvo súper interesante y nos permitió acercarnos al tema de la jerarquización y de las condiciones de vida y de trabajo en la hacienda de Tenango, desde una perspectiva histórica. Entonces, la doctora expuso sobre los mecanismos de esclavitud y de jerarquización utilizados en la hacienda de Tenango durante el periodo colonial. En la época se construyó una verdadera sociedad estamental. Si los indios tenían derecho a tener una parcela en el pueblo, nos dijo que los esclavos, por su parte, eran considerados únicamente como instrumentos. Los dueños de las haciendas tenían un derecho de abuso y de uso pleno sobre ellos. Lo que importaba más eran las lógicas productivas y el beneficio que se podía generar con esa fuerza de trabajo. La doctora también nos explicó que las comunidades esclavizadas de la hacienda de Tenango eran heterogéneas, sí, gracias, tanto por su origen como por el trabajo que hacían. Los esclavos podían trabajar en la casa del molino, pero también como maestros de azúcar o como formeros. En el siglo XVII vivían en la hacienda 46 esclavos hombres que tenían entre 30 y 40 años. Las mujeres y los niños, ellos trabajaban en el campo. Y también nos dijo que a lo largo de los años crecieron esas familias de esclavizados, lo que constituyó para los dueños y el sistema en general una ventaja para la productividad en la hacienda. La doctora nos dijo que si se mencionaba el tema de la salud y del bienestar, entre comillas, de los esclavizados en la hacienda, era sobre todo desde un enfoque productivo. En efecto, el valor de los esclavizados dependía de varios criterios, por ejemplo, su edad, su experiencia, etc. Por ejemplo, los maestros de azúcar, los purgadores, costaban más que los cimarrones o los fugadores. También nos habló de las estrategias de dominación de los jesuitas sobre las personas esclavizadas en esa misma hacienda. Por ejemplo, los niños eran considerados como más vulnerables, más maleables por su edad. Además, se trató en la charla del tema de la violencia, incluso simbólica, que sufrieron los esclavizados con, por ejemplo, la voluntad de evangelización de los jesuitas sobre los esclavizados. Una parte también que me pareció súper interesante de su exposición, aparte de lo de la organización de la hacienda en la época colonial, fue su explicación en cuanto a las memorias colectivas, ¿no? En efecto, esas memorias, las memorias de las personas africanas esclavizadas, fueron totalmente invisibilizadas, como ya vimos con lo que dijeron las chicas. Entonces, ciertas poblaciones tuvieron que totalmente reinventar su identidad. Por eso que se llama así la charla, ¿no? Sus abuelos vinieron de Cuba. Es lo que decían muchos para justificar su color de piel, ¿no? Que eran negros por eso. Y no porque pues sus bisabuelos venían de África, ¿no? Como esclavizados. Además, vimos que existe una verdadera amnesia colectiva o una incomodidad en cuanto a la herencia y presencia africana o afrodescendiente en las expresiones culturales en la región, pero también en todo el país y en toda la región de América Latina. No se quiere reconocer el impacto que tuvo y sigue teniendo la africanidad en la cultura morelense y mexicana, por ejemplo, incluso en sus manifestaciones más cotidianas, como lo vimos con el idioma, por ejemplo, la sandía o la jamaica, etc. Sí, pues esto que menciona Lucy, pues es súper importante. Ahora cada que nos tomemos nuestro cafecito con azúcar o nuestra coca-colota con un montón de azúcar, pues sabremos que también viene de ¿no? O sea, la producción del azúcar, pues también quien estuvo como al tanto, ¿no? De esta producción. Me parece bien importante, ahora que mencionan esto de la hacienda y de a quienes pertenecen o no, pues la hacienda era un espacio de producción, ¿no? Era un espacio netamente económico. Entonces yo creo que una de las deudas más importantes, tenemos muchas deudas con la población negra en el continente americano, a nivel mundial, con la población indígena, también tenemos una deuda histórica importante, nosotros, pero pues también quienes ejercen el poder económico, quienes ejercen el poder político, quienes ejercen pues el poder en general, y la deuda que ellos tienen, y pues particularmente los ingleses o los europeos. Pero una de las deudas importantes es esa, primero visibilizar, ¿no? El aporte que hicieron en la economía de las colonias y de la monarquía. Entonces, como que la participación en los espacios de producción de la población negra, como decía la doctora Georgina en los extractos de su conferencia, pues estuvieron como basados en la vida, en el trabajo, en el sudor y en la sangre de estas personas. Entonces, justamente la hacienda como espacio productivo tiene esta carga, ¿no? Y es una deuda histórica que tenemos con estas poblaciones. El otro elemento que también me parece que es importante como señalar es lo que mencionábamos ya a lo largo del programa sobre la propiedad privada. Decía que la hacienda siempre ha sido una propiedad privada porque es un espacio productivo de quienes han tenido acceso a comprar este nivel. O sea, ya Mestli mencionaba, o Ale mencionaba, ya se mencionaba la cantidad de hectáreas que tenían estos propietarios, la concentración de la tierra, que también implica un problema. Pero, ¿cómo accedemos ahora a estos espacios, ¿no? Chalmolonga es un espacio privado, pero no solo privado, sino como en una idea de, es que no encuentro la palabra, como de ataque, es decir, no nos podemos ni siquiera acercar, ¿no? A la hacienda, ¿no? O sea, hay toda una gendarmería ahí privada que no puedes, ¿no? Pasar. Lo que nos comentaba también la doctora Georgina es que la capilla fue algo que la población sí peleó para que quedara pública, ¿no? Y pública entre comillas, porque también para poder pasar a la capilla hay que pedir un permiso con el mayordomo y todo, pero sí fue una lucha que pudo ganar la población, porque la capilla también ya iba a ser parte del señor Salinas Pliego. Un montón de el material o un montón de como las reliquias, si podemos denominarlo así, de las pinturas, de todos los como objetos materiales que tenían estas haciendas, estas capillas, que además sabemos que la Iglesia Católica fue una de las ganonas en esta repartición de tierras. Las riquezas son enormes y no sabemos dónde están, ¿no? No sabemos en dónde quedaron las joyas que tenían los santos, dónde quedaron estas pinturas, dónde quedaron las vestimentas, muchas nos decían, ¿no? Bordadas de oro, como falso oro. No sabemos dónde están, pero me parece más importante que no podemos tener acceso a esos espacios, ¿no? También en esta hacienda de Tenango pudimos entrar porque la doctora Fabiola tenía como conocidos, ella está haciendo su investigación allá, entonces como que después de varias gestiones y de varias requerimientos fue que nos permitieron entrar, pero creo que también sería importante problematizar esto. No sabemos, no tenemos acceso a nuestra historia, ¿no? La historia no solo está en los archivos, como ya dijimos, está en la historia oral, está también en los espacios como, ¿no? Arquitectónicos, no sé si denominarlos así. Entonces, no tenemos la historia cerrada, ¿no? O sea, es como algo muy simbólico porque es como que tampoco podemos reconstruir la memoria, ¿no? La memoria está en los privados y en esos privados que poco o nada saben del tema y que poco o nada saben del valor que tienen esos objetos materiales con los que ellos pueden hacer, no sé, me parece que pueden presumir, ¿no? Su superhacienda para bodas, ¿no? Y además, ¿quién va a esas bodas? ¿Quién puede pagar ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante como pensarnos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros espacios para reconstruir nuestra memoria? ¿Cuáles son nuestros espacios para visibilizar quiénes somos y de dónde hemos venido, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y por otro lado, también teníamos una conversación justo cuando estábamos ahí en la hacienda de Tenango, porque como mencionaron también ya las compañeras, el sismo, pues el estado de Morelos fue uno de los más dañados, ya lo sabemos. Entonces, justamente, ¿no? Las capillas, las haciendas, las iglesias, bueno, pues los edificios más antiguos fueron los que sufrieron como más daños. Y cuando fuimos a la hacienda de Tenango, pues también tuvimos la oportunidad de observar a quienes están haciendo los trabajos de restauración, pero también a quienes los están ejecutando, pues, ¿no? Entonces, a quienes están trabajando para reconstruir estos espacios, y una compañera nos decía, ¿no? ¿Habrán cambiado las cosas? Los veíamos, ¿no? Hacía mucho calor, teníamos mucha sed, no sé qué, y entonces los compañeros estaban ahí como trabajando. Entonces, era una pregunta que me parecía súper interesante, ¿no? Ahora tienen un salario, pero ¿qué tipo de salarios son? ¿Cuáles son las jornadas laborales? ¿Qué condiciones tienen? ¿Qué tipo de trato? ¿Es un trato digno? ¿Es un trato no digno? Entonces, también nos permite problematizar como continuidades, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas no han cambiado dentro de estos espacios? Bueno, vamos a ir con una canción. Acabamos, me parece, ya la parte como descriptiva teórica del testimonio, ¿no? Y pues ya viene la parte como divertida, que es la experiencia dentro de la práctica, ¿no? ¿Qué vimos, qué sentimos, a quienes conocimos, qué actividades estuvimos haciendo por allá? Entonces, los invitamos a que se queden otro ratito a escucharnos. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna canción, algo que quieran como comentarnos, estamos en el Facebook de

Bueno, ya estamos de regreso. Y estábamos escuchando la canción de Inti Illimani Mulata. Este es un grupo chileno que es un ensamble de distintos como ritmos latinoamericanos, y justamente esta canción da cuenta un poco también de la influencia afro en el sur del continente latinoamericano, que sí, por ciertas condiciones como atmosféricas, su presencia fue un poco más restringida en cuanto a cantidad de población, sobre todo en el extremo sur, por los fríos, pero sí en el norte, en la zona en el territorio donde se comparten peruanos, bolivianos y chilenos, sí hay también un montón de historia aún no contada. Entonces, también a quienes nos están escuchando allá, si se animan a hacer investigaciones o a poder descubrir la historia de lo que ha pasado por allá, sería un bonito desafío. Hace muy poco me enteré y le contaba a Viviana, y bueno, se los cuento ahora, que en Concepción se está haciendo, en Concepción, la ciudad de donde yo provengo, se está haciendo una obra de teatro documental bien bonita y que narra justamente la matanza de un grupo de esclavos negros que llegó a la Isla Mocha y que exigió, ante las condiciones como inhóspitas que habían en el lugar, irse, y justamente como los patrones, entre comillas, quienes los habían comprado, le dijeron sí, súbanse al barco y los regresamos a su país, y nada, pues los llevaron a la Isla Mocha y los asesinaron a todos. Entonces, justamente un grupo de chicas de allá de Concepción está haciendo la reconstrucción de esta historia a través del teatro. Entonces, bueno, les mando un saludo a ellas porque están haciendo un trabajo súper bonito, y ojalá pudieran venir para acá también a contarnos lo que estaba pasando. Como decía Vivi hace un ratito atrás, ahora vamos a conversar un poco sobre las experiencias de cada una de las chicas que están compartiendo con nosotros en la práctica de investigación. Yo no creo que la teoría o el contexto sociohistórico y cultural que hablamos antes sea para nada aburrido, sino además, por el contrario, creo que nos ayuda interpretar y poder como también significar mejor lo que hemos ido como sintiendo a través de nuestras propias experiencias. Yo tuve la oportunidad de poder participar en una práctica de investigación el semestre anterior, y sí me parece que es súper interesante la forma en como se aborda tanto el conocimiento, la producción de conocimiento en los territorios, pero también como las formas en cómo nos enfrentamos y cómo dialogamos con las personas, con las comunidades, que es algo que ya también se ha mencionado bastante acá y que vamos a reflexionar a continuación. Entonces, no sé, que me gustaría que tal vez Lucy empezara contando como desde también su condición de extranjera, qué le pareció la práctica, y qué cosas releva más de su experiencia. Gracias. Pues no sé por qué lado empezar, ¿no? Porque pues fueron muchas cosas. Nos fuimos como una semana más o menos a Malinalco y al estado de Morelos, y creo que todos, yo como extranjera, pero todos mis compañeros aprendimos muchísimo, ¿no? Y pues para hablar de mi experiencia personal como francesa o como foránea, por lo menos, pues creo que aprendí mucho, y primero por la experiencia de la comunidad, ¿no? De estar todo el tiempo con mexicanos, pues por supuesto que sí vivo con mexicanos, pero no estoy 24 horas sobre 24 horas con ellos, ¿no? Entonces sí me pareció súper interesante, como pues algo muy sencillo, ¿no? Pero ver sus costumbres o la diferencia de nuestras costumbres a cada uno. Y eso sí me pareció súper interesante. Y en cuanto a la práctica en sí misma, el tema de la presencia africana y afrodescendiente aquí en México, yo no tenía ningún conocimiento antes de pues empezar con la clase, ¿no? Y me permitió aprender mucho, y además pues ver que me di cuenta de que las personas en sí mismas que sí tienen rasgos o orígenes africanos, no se dan cuenta, tampoco se dan cuenta. Y entonces estuvo súper interesante como explicarles o intentar comunicar a propósito de esto, esas tres raíces del continente, pues de la región latinoamericana. Y además creo que pues generó curiosidad, ¿no? El hecho de que pues yo fuera foránea, me preguntaron varias cosas y creo, pero lo vamos a platicar después, creo que con los niños permitió crear un contacto, porque por ejemplo, pues cuando vimos la película de Quiricú o cuando hicimos lo del programa de radio, eran niños muy pequeños o incluso adolescentes, pues tenían mucha curiosidad, pero tienes un acento y de dónde eres, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me hablas de África? ¿O qué conoces tú de África? ¿Y por qué estás hablando de eso aquí en México? Entonces sí, creo que permito crear un contacto muy interesante con ellos. Pues sí, a propósito de las interacciones con respecto a la comunidad, pues yo creo que siempre es rico pensar en nuestra comunidad desde nuestra mirada, pero es más enriquecedor ir notando, ir percibiendo que hay otros lugares, ¿no? En este caso, salir a otros espacios, por ejemplo, lo que es la práctica de campo, te enriquece de una manera brutal, ¿no? En general, yo siempre he pensado que al pensar nuestra comunidad, tenemos que pensar otras comunidades, otras maneras de hacer las cosas, otras formas de entendernos todo el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, también la temática que intentamos abordar, que es desde lo africano, desde las negritudes, desde qué es lo afrodescendiente y cómo es que nos permea día con día. Entonces, este tipo de temas, por ejemplo, abordarlo actualmente, pues habla también, es hablar de lo que nosotros pensamos, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestras formas de expresarnos, qué es lo que nosotros intentamos también abordar desde lo afro y qué es lo que en muchas ocasiones cambia totalmente porque nos vamos transformando con este tipo de actividades, ¿no? Con este tipo de prácticas. Todo el tiempo estamos en constante movimiento y creo que de una manera muy, muy distinta. Y esto permite también, más allá de escucharnos, yo creo que hasta mirarnos, ¿no? Interactuar con nosotros, vernos a los ojos y tener una vasta experiencia desde las personas con las que vamos platicando. Desde la persona, por ejemplo, que nos acompaña en el camión, ¿no? El mismo chofer, nuestros profesores, nosotros mismos, cómo empezamos a relacionarnos como personas y como mujeres, en este caso, ¿no? Que estamos entendiéndonos desde una organización, desde cómo empezar a planear cosas, por ejemplo, desde este programa. Entonces, pues van saliendo y van surgiendo distintas cosas que te van asombrando para poder tú misma empezar a generarte y empezar a transformar tu entorno y tu manera también de ir concibiendo cosas. Yo creo que en este caso, pues esta práctica de igual forma tuve la oportunidad de ir con personas queridas, ¿no? Que todo el tiempo pues estamos ahí viéndonos en las clases y como bien lo dice Lucy, no estamos 24/24, ¿no? En nuestras casas, pero sí estamos pues conviviéndonos. Y bueno, también creo que el saberme y reconocer otros lugares me permite estar en interacción con las demás personas y creo que me permite estar en interacción con mi misma comunidad. Cuestionar qué es lo que está pasando, porque generalmente uno sale a otros espacios como otros estados, pero en su misma localidad, qué es lo que uno está haciendo para poder saberse o para poder diferenciar ciertas cuestiones. Y eso también pues uno lo trae a colación desde no solamente la academia, no solamente la escuela, no solo la biblioteca, no solo los pasillos de la universidad, sino desde con cómo empezamos a platicar con nuestros familiares, con nuestras amistades, con una misma, cuando empieza a notar este tipo de cuestiones. Por mi parte, bueno, al principio del programa se nos mostró un saludo africano que nos lo proporcionó una niña aproximadamente como de 8 o 9 años, ¿no? Y bueno, esto a mí sí me sorprendió porque, pues, lo que comentaba también Viviana al principio del programa, ¿no? De cómo un universitario, un estudiante se va sabiendo pues ciertas cosas, ¿no? Se va sabiendo pues del tema, se va sabiendo pues diversas cuestiones que uno va trabajando a lo largo pues de la carrera, de la clase o de su propia, de sus propios intereses. Y justo también agradecer al doctor Serna, que no se ha mencionado, por cierto. No, pero sí agradecerlo porque porque pues creo que también la lógica de las prácticas, antes de ir así pues a la práctica como tal, es como dialogar antes, ¿no? Entre todos como comunidad, como grupo, dialogar así como pues cómo nos sentimos, o si, o también esta ruptura con este que se le llama turismo académico, ¿no? Que nos han marcado mucho los profesores, bueno, Viviana y el profesor Serna, que pues no es la cuestión pues de ir nada más a comprar artesanías o a verlos como un objeto de investigación, sino pues cuestionarnos sobre ciertas condiciones, circunstancias que no nada más pues las viven las comunidades, sino que están en nuestro día a día y que quizás no somos conscientes. Y pues sobre todo abrir el diálogo con cualquier persona, ¿no? De la comunidad, de la sociedad. Por ejemplo, en este caso del saludo africano que nos mostró la niña, pues surgió solo de preguntarle de ella qué sabía de África, y ni siquiera yo sabía eso, ¿no? O sea, y ella se lo sabe en un idioma africano. Entonces es como muy interesante también recibir estos aportes de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de todos. Y bueno, en lo personal, en toda mi, digamos, en mi experiencia en la escuela, desde la primaria, desde el kinder hasta la universidad, o sea, nunca había salido de práctica de campo hasta la materia de Afroamérica. Y sí es como muy también cuestionarle a la academia, ¿no? Sobre todo a la Facultad de Filosofía y Letras, pues que no se nos da como tanto esa oportunidad, o ponen muchas trabas, hay muchos obstáculos para salir a, pues sí, para salir a la realidad, ¿no? Y pues también tiene que ver con otras cuestiones ya pues diferentes a lo que concierne este programa, pero pues sí me parece importante el esfuerzo que se hace en esta clase por llevarnos de los libros a la realidad, no nada más, como lo dije, pues observando al objeto de estudio, por así decirlo, sino pues dialogar y cuestionarnos también a nosotros mismos. Y bueno, por último, es eso, agregar que sí es difícil también, bueno, no es difícil, sino es una cuestión quizás que no estamos muy acostumbrados a la organización, digamos, en equipo, ¿no? En grupos muy grandes y así, y es muy muy interesante también ver cómo funcionamos como comunidad. Ver, ajá, precisamente estas dinámicas que se nos da entre nosotros mismos desde el salón, salir del salón de clases, desde donde todos opinamos lo que leemos de los textos y así, a de verdad estar acampando, estar con la comunidad. ¿Cómo nos organizamos también, digamos, en el grupo? Ajá, pues es como dialogar también entre nosotros mismos y estar en sintonía todos, porque si no, no sale. O sea, las prácticas de campo, de verdad, estar con 15 personas, con 20 personas, con 50 personas en un momento, en cierta actividad, en cierto espacio, si no te pones tampoco de acuerdo con esas, si no dialogas, si no estás, digamos, pues sí, en sintonía con esas personas, de verdad que el trabajo no sale. Y yo quiero sí decir que en esta práctica de campo fue maravillosa, o sea, porque nos supimos organizar muy bien entre todos y creo que se llevó a cabo pues una práctica muy muy enriquecedora, tanto desde lo interno como desde lo que fuimos a ver, ¿no? Y lo que hicimos ahí también estuvo muy muy bueno. Y bueno, eso fue como hasta aquí mi comentario. Pues sí, solo reiterar, como ya lo que han mencionado mis compañeras, como la dinámica que se lleva desde la clase de Afroamérica, que en mi experiencia pues es muy diferente a otras prácticas que yo he tenido, en la que no solo vas como en esta cuestión de espectador y de observador y de recibir cosas, sino de interactuar todo el tiempo. Por eso se planearon los talleres, que ya lo hemos hecho en dos prácticas, en ese sentido, ¿no? De compartir más que ir a recibir, más que ir a ver qué se hace. Y que, como ya plantearon las compañeras, pues te hace replantearte, uno, tu visión de ser estudiante, ¿no? Tu visión de cómo llegas a otros espacios y cómo la gente te ve, tú cómo ves a esa gente, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y algo muy común entre las prácticas que hemos tenido últimamente, pues es esa cuestión de la organización entre la comunidad estudiantil, que pues sí es bien difícil a veces, ¿no? O es complicada porque… pues ahí te das cuenta de las cuestiones que a veces reproducimos como comunidad estudiantil, en no saber a veces comunicarnos en cosas tan cotidianas como, no sé, o sea, ¿dónde nos vamos a dormir? ¿Quién se va a bañar primero? ¿No? O sea, ¿qué vamos a comer? Cosas así que pueden parecer por alto, que pueden pasar por alto, pero al final de cuentas, pues son bien importantes para la organización y para que se lleven a cabo muchas otras cosas. Y bueno, no sé, dentro de mi experiencia, ya he estado en varias prácticas de campo con el profe Serna y con Viviana. Y pues, no sé, o sea, a mí sí me parece muy importante la dinámica que se trata de hacer desde la clase, ¿no? Desde la clase a comparación de otras prácticas que he tenido, en donde no, pues no vamos como en esta lógica del turismo, sino al contrario. Porque pues incluso las propias personas de los espacios a los que llegamos, pues nos preguntan, nos dicen, ¿no? O sea, ¿pero qué vienen a hacer aquí? ¿Y cuál es su función? ¿Y cuál es su objetivo? Y eso sí marca muchas cosas, ¿no? Entre si sí te puedes relacionar con ellos o no, porque si tienen una visión a lo mejor de los alumnos de la UMAN que solamente vienen y ocupan nuestros espacios, pues da para mucho. Entonces, pues de ahí la importancia de los talleres que llevamos y que ahorita les vamos a platicar un poco de ellos. Sí, pues antes de ir a la siguiente canción, y vamos a poner otra vez el saludo que menciona Mestli, por si no lo escucharon. Justamente me parece bien importante esto que problematizan las compañeras, más que problematizar lo que se evidencia, ¿no? Yo creo que trabajar como con grupos siempre, ¿no? O sea, no estamos exentos de conflictos en un montón de cosas, pero me parece bien importante como desde una perspectiva autocrítica decir… siempre generalmente salimos o creemos que nuestros ideales o nuestras expectativas son las mejores, ¿no? Y que podremos aplicarlos en cualquier otro espacio y que seguro eso es la panacea para cambiar el mundo, ¿no? Pero justamente, ¿no? O sea, en condiciones tan básicas como convivir tanto tiempo, en condiciones como ¿dónde vamos a dormir? Me parece que se revelan muchas cosas, ¿no? Y en lo personal, pues también ya son varias prácticas en las que he estado. Y me parece interesante porque… te llevas como, o sea, la primera cosa es el cambio que haces como contigo, o la primera cosa es la autocrítica o la idea de cómo te paras tú en un espacio, ¿no? Nosotros somos citadinos, nosotros nos bañamos con regadera, con agua caliente, desayunamos a tal hora, desayunamos bien, no trabajamos en el campo. Entonces, cuando estamos en esos otros espacios, como que la zona de confort, adiós, ¿no? Y entonces es… ¿cómo me problematizo ahora en esta realidad que no me puedo bañar diario, que no me voy a bañar con agua caliente, que no me voy a bañar con una regadera, que quizá no tengo espacio para el baño, que tengo que compartir mi espacio con 20 personas más? Entonces, desde ahí, ¿no? Vamos. Y la segunda que me parece también bien importante es que justamente en las clases podemos debatir sobre la revolución todo lo que queramos, o no en las clases, en otros espacios o colectividades o grupos a los que pertenecemos, donde todos cambiamos el mundo, pero justamente es la importancia de salir de nuestros espacios y conocer otras realidades en el sentido de qué tanto, ¿no? Y más en este tipo de temas, ¿no? Estamos hablando de personas esclavizadas. A nosotros nos toca 5 días dormir en el piso o nos toca 5 días quizá a veces no bañarnos porque en la comunidad a la que vamos no hay agua, ¿no? Entonces no hemos ido a la que de verdad no hay agua, ¿no? Porque aquí creo que también fuimos como suertudos, pero… justamente, nosotros somos 5 días, hay personas que vivieron 80 años esclavizadas, entonces esas son como las perspectivas personales, ¿no? O sea, como queremos cambiar el mundo, pero también desde dónde lo queremos cambiar, ¿no? Y esa es una reflexión no solo para un grupo de una clase de licenciatura, sino para los mismos grupos o colectividades que nos asumimos revolucionarios en todas las vertientes, anarquistas, autogestionados, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Y otro tema que es súper importante y que hemos visto y que tiene que ver mucho con este tema es el de las mujeres. También justamente convivir 5 días, 24 horas con compañeros está complicado, ¿no? O sea, ¿cómo se dan estas relaciones hombre-mujer, ¿no? ¿Cómo se dan ciertas actitudes cuando ya nos podemos como relajar y entonces, órale, vamos a echarnos unas chelas o vamos, ¿no? O sea, son profesor-alumno. ¿Cómo reproducimos las jerarquías con las que supuestamente queremos acabar o con las que supuestamente queremos transformarnos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las virtudes de poder salir a otros espacios, no solo en un espacio académico como práctica de campo, sino general, ¿no? O sea, conocer otras realidades para saber qué tanto nuestro alcoholismo es nefasto para otros espacios, ¿no? Qué tanto nuestra drogadicción también es súper nefasta para otros espacios, qué tanto nuestras relaciones hombre-mujer también son nefastas para nuestro propio espacio, pero para el espacio comunitario. Ya no me quiero extender más, como el chucho. Y un saludo a Jesús, quien es el profesor de esta materia. Entonces, un saludo, porque también como que su visión ha permitido que lo que mencionaban también ya aquí, no es fácil tampoco ya, ¿no? En la universidad, que es un espacio que supuestamente tendría que servir al pueblo y que está hecho para el pueblo, se ha ido elitizando y cada vez sus políticas de privatización son más cercanas. Entonces, tener este tipo de experiencias cada vez es más complicado. Entonces, es importante también que los profesores tengan una actitud crítica ante esta situación, y eso pues sí se lo reconocemos mucho al profesor Jesús Serna, que ¿no? O sea, está como que siempre, ¿no? Pendiente, y que es una de las partes como esenciales para él, ¿no? Que podamos salir de las aulas. Vamos a ir con esta canción de Toto la Momposina y después vamos con el saludo de Africano, que nos comentó esta compañera, que además es súper bonito porque está vinculado rápido con la idea un tanto del Ubuntu, que tienen muchas comunidades africanas y que queda para pensarnos, ¿no? Yo existo en la medida en la que tú existes, pero no desde una manera individual, ¿no? Yo existo en la forma en la que somos comunidad, y a partir de que tú existes, puedo existir yo. Y lo dejamos como para la reflexión. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Hola, yo me llamo Wendy Paola. Yo me hice un saludo africano que es Shawawona. Yo te respeto, te valoro y eres importante para mí, Chicoba, y entonces yo existo para ti. Bueno, ya estamos de regreso, estábamos escuchando Toto la Momposina, La Verdolaga, que a mí en lo personal es una canción que me parece muy, muy bonita, porque la verdolaga es una planta silvestre que crece en todas partes, crece en todos los lugares donde son bastante inhóspitos, pero donde también son como, donde plantas como que son muy especiales no podrían crecer, entonces podríamos decirle como plantas carne perro, y que podría ser como un poco tal vez una metáfora o algún juego de palabras con las distintas resistencias que se han dado a lo largo de la historia. O sea, la verdolaga es una planta de resistencia súper, súper importante y que aquí en México, en Ciudad de México, se come. O sea, yo jamás en la vida habría pensado que se comía, y así muchas otras plantas silvestres. Y bueno, retomando un poco la conversación, estábamos hablando sobre la importancia de las prácticas de campo. En ese sentido yo quisiera como agregar o hacer una breve reflexión respecto a la tradicional como forma de extractivismo académico que se ha llevado a cabo en las universidades, por sobre todo, que muchas veces dentro de disciplinas como de las ciencias sociales, se utiliza o se objetiviza tanto al problema de estudio, a tal forma de llegar a cosificar a los sujetos, a nosotros actores, nombrándonos como objetos de investigación. Eso me parece súper nefasto, y creo que de cierta forma las prácticas de campo, como los ejercicios que nos han contado ahora las compañeras, vienen un poco a romper con esta lógica. Si bien hay un montón de material, hay un montón de intercambio, hay un montón de diálogo, la gente que con la que compartimos se queda con algo, nosotros nos quedamos con algo, ese ejercicio como tal me parece que es algo muy, muy importante, pero que también nos tiene que poner una perspectiva un poquito crítica, en el sentido de que de repente hay expectativas donde las personas creen que vamos a llegar como expertos a solucionar problemas, y la verdad es que no. Entonces también es algo que es una dinámica que se da, y que no se da solo en estos espacios, sino que se da a lo largo de la vida, entonces, y que tiene que ver con toda esta lógica moderna de la especialización y del experto y de no sé qué. Pero bueno, vamos a conversar ahora sobre una de las como dinámicas que han incorporado las chicas dentro de la práctica de campo, que justamente para no llegar e ir como de cierta forma a absorber conocimiento o abducir conocimiento, se intenta también como a través de distintos talleres comunicar, enseñar, compartir otros saberes, que son los saberes que las y los estudiantes traen también desde la ciudad o desde donde vengan. Entonces, no sé, ¿quién quisiera como partir? ¿Diana? Muy bien, pues yo creo que para empezar podríamos hablar de qué se tratan los talleres, ¿no? Pues en realidad nosotros y nosotras cuando empezamos a adentrarnos a lo que es la clase de Afroamérica, llegamos con una noción un poco sólida ya desde hace un tiempo, que se van haciendo desde hace un rato las actividades complementarias a las prácticas de campo, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos de práctica de campo, vamos también a realizar ciertas actividades con la comunidad para empezar a convivir, a comunicarnos, a estar en constante movimiento. En este caso, pues son actividades que a partir de los saberes personales vamos dotándolas y vamos ejerciéndolas desde materiales didácticos, desde qué es lo que cada uno de nosotras, va reconociendo y qué es lo que va manejando. En este caso, pues se hicieron talleres de cartonería, se hicieron talleres de radio, se hicieron también ajedrez y serigrafía. También de lotería, porque pues pensamos que era una manera para empezar adentrar un poco el tema de lo que es la africanidad, lo que es lo negro, qué significa o qué representa para nosotras, ¿no? Creo que fue una situación muy distinta a todas las que habíamos empezado a tener. Desde que lo mencionaba Mesli, teníamos una actividad generosa para empezar a abordar lo que era la africanidad, ¿no? ¿Cómo es que era un espacio en el que no se entendía o no se percibía a sí mismo como una comunidad negra o afro? ¿Y cómo es que poco a poco empezamos a reconocer cuáles son los saberes que hay sobre África, ¿no? Entonces, pues nosotros intentábamos abordar desde este tipo de talleres qué es lo que se puede reconocer desde distintas miradas. Entonces, en el caso de nuestros saberes, pues vamos poco a poco implementando actividades para interactuar con las personas que se encuentran en otros espacios. Entonces, este tipo de dinámicas rompe con la lógica jerárquica de entender a los estudiantes y a las estudiantes como las personas que llegan a aportar de conocimiento a las personas, ¿no? Entonces, no solo es como el tampoco reconocer a las compañeras, a los compañeros, a la comunidad, a los niños, desde que ellos nos dan todo el conocimiento desde oral, desde la memoria, desde sus experiencias personales, sino que también nosotros tenemos conocimientos valiosos que no solamente abordan desde la academia, actividades distintas. En el caso de diferentes personas, vamos notando que hay cualidades, por ejemplo, desde el canto, desde cómo es que nos manejamos a partir de otras organizaciones que tenemos, ¿no? En mi caso voy a hacer un comercial. Yo soy parte de un colectivo que está en Tlalpan, que se llama Colectivo de Proyectos Alternativos en general, y pues este espacio ha abierto un panorama amplio de lo que significa para mí la comunidad, de lo que significa para mí estar enfrente de otras personas y sabernos distintas y empezar a interactuar y empezar a tener una relación como personas. Entonces, pues bueno, se pueden rescatar tantas y tantas cosas de los talleres porque creo que es una manera distinta también de apreciarnos a nosotros mismos como personas y empezar a notar que no solamente la academia rinde este conocimiento desde los libros, ¿no? O sea, los libros y el aprendizaje en las aulas es totalmente valioso y enriquecedor. Sin embargo, esto se puede complementar perfectamente con todas las actividades que tenemos, o sea, con la manera en la que nos vemos con nuestras familias, en el caso, por ejemplo, de cuando estamos cocinando, ¿no? Si sabemos cocinar, en el caso de que si sabemos hacer otra cosa, ¿no? Desde bordar, desde pensar que podemos, no sé, alguien sabe arreglar una máquina, pues ¿por qué no hacer algo desde esta mirada? Si uno sabe otro idioma, si uno sabe bailar, si uno sabe, o sea, todos los saberes serán valiosos en tanto entendamos de que no solamente el individuo tiene que ser la única persona que lo va entendiendo, ¿no? Sino que vamos sabiéndonos personas sociales y que lo vamos relacionando con otras y con otros. Y creo que en la medida de eso, pues los talleres hacen perfectamente esa interacción, generan esa manera de convivencia distinta a la que estamos pensándonos como adquirir un conocimiento personal para solamente enriquecernos de una manera única, ¿no? Que la otra persona no lo debe de tener o que por qué debe de saber lo mismo que yo, ¿no? Aquí, al contrario, se está, yo creo que, estimando muchísimo y se está dando toda la fuerza a que podemos interactuar entre todas y todos y empezar a generar otras propuestas, otras maneras también de convivir y de hablarnos de el quehacer cotidiano y del quehacer entre lo que no sabemos. Creo también de que estos talleres están enfocados generalmente a mujeres, a jóvenes y a niños. Estos sectores que generalmente son vulnerabilizados por sectores específicos desde la institución, desde el Estado, desde el patriarcado mismo en el que vivimos. Entonces, este tipo de talleres no solamente están guiados para personas de la comunidad, sino para quienes están dirigidos en general. O sea, ¿cuáles son los aportes que se pueden manejar y cómo es que las personas que también asisten a este tipo de talleres son personas de estos grupos? Entonces, pues vamos viendo cuáles son las personas que interactúan y cómo es la manera en que nosotros, por ejemplo, en el caso de los talleres, nos vamos relacionando. Aquí, por ejemplo, lo que estaba notando es que somos mujeres, para empezar, mujeres que estamos organizando estas situaciones, y mujeres podría decirse que jóvenes, ¿no? En un sentido de que también la relación de las mujeres mayores o adultas tiene que ver con otro tipo de situaciones o con otro tipo de interacciones. Y que no necesariamente, al decirnos jóvenes, decimos que solamente vamos a trabajar para nosotras, mujeres jóvenes, ¿no? Sino que estamos viendo que tenemos tal vez algunas cosas que nos unen y que nos llevan a entender a otras personas, en el caso de los niños, de mujeres adultas más grandes, en el caso de muchachos, de muchachas, que están tratando también de interactuar en su comunidad, pero en muchas ocasiones no hay espacios ni públicos ni espacios gratuitos, porque este tipo de talleres, además de eso, son gratuitos. Nosotros estamos siendo autogestivos, nosotras estamos, por decirlo así, estamos costeando todas y cada una de las actividades que se están dando. Entonces, esto quiere decir que no hay ningún apoyo, por ejemplo, institucional desde la UNAM, ¿no? O sea, cada una de estas actividades tiene que ver con el aporte simbólico y significativo desde nuestras familias, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde las chambas en las que vamos día con día para empezar a alimentar en un proyecto que creo que cada una de nosotras cree y que tiene una firme convicción ética y moral para generar una dinámica distinta a la que se está ofreciendo en todo. Entonces, pues, ¿qué más decir, compañeras y compañeros? Este tipo de situaciones, de talleres, son vastos y son enriquecedores en todo sentido. Bueno, ciertamente, como lo mencionaba mi compañera Diana, la experiencia fue muy enriquecedora por el diálogo que se abrió mediante los talleres. Bueno, en mi experiencia propia, el taller de radio, sí, en Malinalco, por ejemplo, se ve el contraste de los espacios, ¿no? Malinalco es un pueblo mágico y como que fue, digamos, un poco más fácil atraer a personas. Sí, tuvimos como ciertas circunstancias, tuvimos que ampliar, digamos, ciertos métodos de hacer radio, como la radiobocina, que consiste básicamente, pues, en sacar una bocina y mediante un micrófono emitir el mensaje, que en este caso era la invitación a los talleres. Y bueno, lo que pasó en Radio Bocina fue que el profesor Cerna, pues, sacó la bocina y estuvo invitando a la gente a los diversos talleres que se dieron en Malinalco, en la Casa de Cultura. Y bueno, fue muy, muy fructífero ver los resultados, porque a pesar de que nuestro taller iba más enfocado a un radio más elaborado, que tenía, digamos, como ciertos materiales como la mezcladora de audio, los micrófonos, la laptop y demás cosas, pues ver cómo también la improvisación en las ciertas circunstancias que se nos presentan en la práctica de campo es muy importante para llevarla a cabo y exitosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pudimos darle el taller a un grupo de niños de muy variada edad, como desde los 4 años más o menos, el más chiquito, hasta 13, 14 años. Y bueno, el taller de radio consistió primero en mostrar los elementos básicos para hacer radio, desde el equipo material hasta cómo se organiza una escaleta o estructura para llevar a cabo un programa y que sea agradable de escuchar, ¿no? Y bueno, todo esto bajo la lógica también de los medios libres, ¿no? O sea, no nada más como de los medios privatizados que se ocupan de enunciar ciertas cosas, ciertas informaciones, ciertas noticias, sino también dar a entender que el radio, como lo conocemos, digamos, institucionalmente, el que escuchamos en nuestra casa, en nuestro auto, pues puede haber otro radio muy diferente, ¿no? Otra radio muy diferente que se puede hacer desde las mismas problemáticas de nuestra propia comunidad, y esto fue lo que quisimos expresar en Malinalco y en Cuautla, que nos hablara, ¿no?, de lo que pasa en sus barrios, de lo que pasa en las calles, en sus calles, en los que ellos frecuentan, en sus escuelas. Y bueno, también en cuestiones de dialogar sobre el tema afro, porque pues la finalidad de los talleres era, digamos, como mencionar o hacer visible el tema de lo afro, preguntar si ellos sabían algo, si sabían o no. Y bueno, en esta cuestión se dio lo del saludo de la niña que nos dijeron, pero también se dieron otras cuestiones, ¿no? Como en Malinalco, un niño decía que en África pues se mueren de hambre y hay mucha pobreza y andan con sus taparrabos. y demás cosas. Y bueno, esto también nos hace como cuestionarnos desde qué medios están ellos recibiendo esta información. O sea, si la escuela o en los libros o desde dónde están aprendiendo, digamos, estos estereotipos o estas informaciones de África, ¿no? Y fue muy, muy diferente entre varios niños. O sea, este niño sí decía que la pobreza y que el hambre y que los taparrabos y que ahí mataban a los elefantes para comérselos y a los animales, pero también está el caso de esta niña del saludo y me comentaba un compañero que dio el taller de serigrafía que un niño sí le comentó que en su escuela le enseñaron que de África venía el origen de la vida y muchas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor no otros niños no dilucidaban sobre eso. Y bueno, me parece importante pues también qué dicen los medios de África, ¿no? Tanto la escuela como el radio, como la televisión, la música, la comida, o sea, qué se sabe de África en ese sentido y de qué manera, porque no es lo mismo saber de África esto, ¿no? El saludo africano a saber que pues hay pobreza y que eso es lo que más se difunde. Y que como si solo en África ocurrieran estas cuestiones de violencia o estas cuestiones de peyorativas, ¿no? Y no tanto como el aporte africano como tal, digamos, actualmente y también históricamente. Creo que ha sido muy silenciado y sigue siendo muy silenciado. Y bueno, Lucy, ¿nos quisieras comentar también en la cuestión del contenido que nos... o Viviana, no sé, alguien... ¿qué más se vio en esto? Sí, vamos a pasar, si les parece bien, las cápsulas que tomamos allá, que editamos también de los talleres de radio. Regresamos con Lucy para que ella también nos cuente su experiencia en estos talleres. Solo me gustaría decir brevemente que estos talleres surgen a partir también de un proceso autocrítico de compañeros que hicieron parte de esta asignatura y de un proyecto en los que estábamos interesados, ¿no? Por conocer precisamente estos aportes africanos, por conocer como las realidades que nos imperaban. Me parece, no sé quienes nos estén escuchando qué tan enterados estén, pero la población negra existió en todo el país. Actualmente hay un proceso de reconocimiento constitucional, una movilización política que apela al ser negro y al ser diferente para que se les reconozcan como derechos especiales. Esta movilización tiene como sus focos principales o de mayor reivindicación en la Costa Chica de Oaxaca, que comprende los estados de Guerrero y, bueno, de Guerrero y de Oaxaca, más bien, en Veracruz, en Coahuila. Entonces, es importante señalar eso, ¿no? O sea, la presencia negra está viva, y está viva en nosotros, ya lo dijimos, en nuestra piel, en nuestro idioma. Y me parecen bien interesantes los comentarios que nos han llegado y los mensajes, los veremos más adelante, pero una compañera nos dice, pues mis padres son de Guerrero y yo nací en Morelos y yo me considero negra, no sé tanto de mis como antepasados, pero también me gustaría como señalar que hay un estudio desde la antropología física que habla sobre el gen del mexicano, ¿no? O la historia del mexicano, si nos queremos ir al término súper científico y bla, bla, bla, porque necesitamos que a partir de una metodología nos... Y en ese gen todos tenemos como estas denominadas tres raíces, ¿no? O sea, todos tenemos el gen africano, todos tenemos el gen indígena y el gen europeo. Pero bueno, vamos a ir a escuchar estas como cápsulas. Me parece bien importante lo que acaba de mencionar Mestli, porque lo vamos a escuchar acá. Pero más bien esto, lejos de ser como una como crítica a quienes nos están hablando, es una invitación a pensarnos qué sabemos nosotros, de dónde lo estamos tomando, de dónde estamos tomando esa información, por qué África se nos presenta así, si claro es el origen de la vida, si los procesos como revolucionarios, o sea, el aporte cultural, el aporte civilizatorio que África ha generado al mundo es tan importante. Entonces es más bien una invitación a ver qué tanto de esto tenemos nosotros y a ver qué tanto nosotros como conocemos o qué tanto queremos conocer. Entonces vamos a escuchar estas cápsulas que tomamos en los talleres. Regresamos con Lucy para que nos hable de su experiencia y volvemos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Malinalco, municipio Malinalco, barrio Santa Mónica, transmitiendo en vivo desde la Casa de Cultura, Radio Los Unicornios. Bueno, yo por lo que he escuchado de África, que hay niños que no tienen lo suficiente para comer o así, y están en muy bajo, ¿cómo se dice? Recursos, y pues que creo que viven de los, creo que comen del, bueno, orines de los elefantes. Yo he escuchado de África, que es un país de los más poblados y que no tiene tanta comida por lo mismo de que no les alcanza y no hay suficiente dinero. ¿Y ustedes, alguien más, qué escucharon de África? ¿Qué conocen de este continente? Que viven puros negritos. Su vestimenta no es igual a la de otras personas. Es más creativa. Y aparte, tienen que matar a los animales para hacerse sus, ¿cómo se llaman? Los taparrabos. Se ha preparado desde diciembre del otro año, me parece, o antes, un poquito antes. Ajá, creo que antes. Y es un tributo a Queen. Ajá, pero nos hicieron la invitación para que nosotros abriéramos el concierto con 6 canciones de rock sinfónico. Entre ellas está It's My Life, Queen, de Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, así varias de rock conocidas. Entonces va a tener costo y es también, bueno, desconozco si es en ayuda para que haya más talleres, que se involucren más chavos en la cultura musical. No, es hombres y mujeres. De hecho, la orquesta es juvenil y incluye, de hecho, en la trompeta hay un niño de, que será 13 años, ajá, que está incluido. Y o sea que puede ser desde muy pequeñito hasta, incluyeron a ya una persona adulta que también nos está apoyando en el violín y bueno, toca muy bien. Padre, ¿y qué piensas que puede ser el papel como mujer? ¿Qué papel puedes tener tocando música, por ejemplo? ¿Piensas que puedes cambiar algunas cosas con tu música? ¿O? Pues sí, porque a veces se cree que solamente los hombres tienen una habilidad y pues las mujeres tenemos muchísimas habilidades para mostrar. Entonces yo creo que así se animan más pequeñas, más jóvenes. Como ya había mencionado mi compañera Betsy, este concierto se está preparando desde aproximadamente hace un año y medio. De hecho, primero íbamos a preparar un concierto de rock que se estrenó en diciembre, pero ya después, como por enero, nos notificaron que vendría este grupo, Smile of Queen, y que nos hicieron la invitación a tocar con ellos, y pues ya empezamos a sacar las canciones de Queen, porque ya teníamos 2, pero nos pidieron más. Y pues sí, me siento un poco nerviosa porque como pues es Queen un grupo mundialmente conocido, las personas tienen expectativas muy altas de él, ¿no? Y de lo que podemos hacer, y pues en esa parte estoy nerviosa. En general, lo que me gusta más es que puedes transmitir sentimientos así, cómo te sientes o inclusive historias. Puedes, no sé, contar una historia, un suceso que te haya pasado y a través de la música, y creo que eso es algo muy, muy bonito de la música. De que el ritmo ya es como una parte del cuerpo, que el mismo cuerpo lo hace, y pues por eso hay ritmos africanos, árabes, todo eso. Entonces la música está en todas las culturas, en todas las formas. Yo creo que sí tendría algún efecto y les interesaría, porque más por sus ritmos, eso llama mucho la atención. Yo creo que sí pegaría, como dirían. Como la influencia de África en América, ¿no? Afroamérica sería eso. Y pues no he visto mucho en la televisión así, más que nada en Facebook. He visto de su fauna y todo eso, de la extinción de la jirafa que está en peligro de extinción. Y pues también hay cosas malas, como que hay falta de comida, desnutrición, hay pobreza y eso. Pues más que nada con internet, como lo había dicho antes, con videos en Facebook o así. Oye, si tú mismo te metes a buscar, por ejemplo, pones África en YouTube, te van a aparecer todos esos esos videos. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Estamos atentos a sus comentarios, a sus mensajes. Los veremos en un segundo. Pero pues ya estamos casi terminando este programa. Queremos escuchar a Lucy. Ya Connie le había dicho, ¿no? La experiencia también siempre, ¿no? De venir de fuera, de otras realidades. Estamos hablando de otras realidades, de otros espacios. Entonces, cuéntanos cuál fue la tuya, qué te pareció, si tú crees que tiene que ver o no, porque también hay mucha presión, ¿no? Porque la francesa, la que no es de aquí, la que no sé qué, nos ha pasado mucho. Entonces, ¿qué te pareció a ti esta experiencia con los talleres y la convivencia con los niños? Porque prácticamente los talleres los dimos a niños. Pues muchas gracias. En cuanto a la convivencia con los compañeros, ¿no? Y como la práctica en general, estuvo genial, pero también, para ser honesta, tengo que decir que sí, estuvo complicado, ¿no? Porque como pues foranea, por supuesto que no tenemos los mismos costumbres, soy siempre la foraneo, ¿no? Entonces, pues no sé, depende, pero estuvo súper interesante y creo que todos los compañeros pues fueron muy abiertos, ¿no? Siempre y siempre muy amables y eso. Y pues en cuanto al taller de radio, no todos, sí, todos realmente. Pero en cuanto al taller de radio, pues nos dividimos las tareas, ¿no? Entonces, Mesli, pues se encargó en mayoría todo lo de la producción, lo que ya habíamos visto antes de ir de práctica de campo, es decir, con la consola, la computadora y eso. Y pues yo, junto con Susana, nos encarguemos de todo lo que es contenido, ¿no? Del programa. Entonces, pues primero nos vimos con los niños, no en vivo, pero así como normal. Y pues intentamos crear un contacto, ¿no? Porque pues cuando nos habíamos preparado, habíamos pensando en hacer un programa para mujeres. Entonces sí habíamos pensando más o menos un contenido, preguntas y eso, y pues tuvimos que adaptarnos, ¿no? Porque pues eran, como nos dijo Mesli, eran niños de como 5 a 10 años, entonces no tienen las mismas referencias o que los adultos. Entonces, para acercarnos a ellos, primero hablamos de algo muy cotidiano. Nos presentamos todos, Susana y yo también, porque pues así no crea una diferencia entre los niños y nosotras, ¿no? Y entonces nos presentamos todos como nuestros nombres, edad, también de dónde pues éramos y también después preguntas muy cotidianas, ¿no? Como cuál es tu película favorita, qué estudias en la escuela, qué te gusta, qué no te gusta y pues cosas así. Y después cuando ya los niños tenían confianza y nosotras también, pues sí, empezamos con el contenido de lo africano y lo afrodescendiente, ¿no? Y pues primero les preguntamos algo muy sencillo, ¿qué conocen de África? Y ellos todos al inicio decían, no conocemos nada, no tenemos nada que decir, pero en realidad siempre tienen algo que decir, que ya escucharon, que vieron en la televisión o en una película o no sé, en la escuela incluso. Y entonces pues tenían mucha información al final, algunos más que otros, pero por ejemplo lo del saludo o de, no sé, de las jirafas en África o no sé, que sí había pobreza y que no tenían nada para comer, entonces que tenían que matar a los animales para comernos, ¿no? Sí, entonces estuvo súper interesante y pues no sé, también a mí lo que me hizo súper interesante fue lo de la película de Kirikou, ¿no? Porque pues con los niños, primero porque sí pudimos discutir después y hablar de eso y tener la película como un referente para después hablar de más cosas. Y también creo entre nosotros compañeros, ¿no? Que organizábamos la práctica y los talleres, porque pues, por ejemplo, contigo, Vivi, y con Susana pudimos tener como debates sobre, pero ¿qué refleja la película de Kirikou o qué da a ver de África? ¿Eso está bien o no está bien? Pues eso sí me pareció súper interesante y creo que todos, que sean los niños o nosotros mismos, sí aprendimos mucho, porque pues uno puede pensar que los niños no saben mucho sobre África porque no aprenden, no sé, eso en la escuela o que, no sé, no conocen nada, pero en realidad sí conocen mucho y pues a lo mejor más que nosotros en ciertos temas, sobre ciertos temas. Sí, bueno, un poquito para contextualizar, aunque ya Diana lo platicó al inicio de este bloque, es que los talleres, bueno, primero mencionar que estos talleres, ya lo había dicho, surgen a partir de un colectivo en el que estábamos interesados en esta onda y que en las primeras prácticas de campo sí recibimos comentarios como ya los de la UNAM se vienen a comer nuestra comida, los de la UNAM vienen a tomar, a drogarse, los de la UNAM vienen a comprar, ¿no? O sea, como más bien era como un cuestionamiento sobre qué imagen tenemos en comunidad, ¿no? O sea, no era nuestra intención, ¿no? De ninguna manera, pero es eso, nos sentamos a comer, nos sentamos a tomar, nos sentamos a hacer otras prácticas y no, o sea, como en esta cosa que decía Connie del extractivismo, o sea, despojar a la gente de lo que sabe, que me parece que es complejo. Entonces, estos talleres surgen con la idea de, y ya lo dijo Diana también, no partimos de una postura como jerárquica o de que sepamos y nosotros vamos a venir a enseñar, sino es una forma mucho más ligera para convivir y para conocernos simplemente, ¿no? Independientemente del tema que nos invite o… Y, bueno, los talleres que dimos en esta ocasión, cada práctica de campo cambian respecto a los saberes mismos que tienen los estudiantes, que son muchísimos y que además nos nutren un montón. Entonces, fue el de cartonería, donde se realizaron máscaras. En esta ocasión, al ser el Estado de México y al ser el Estado de Morelos, en los que parece que no hay presencia negra, en los que parece que no hay un aporte africano a nuestra cultura, en el que no hay una pues transformación de la herencia africana a nuestra realidad, sí quisimos saber qué sabemos, ¿no? Algo muy relajado, ¿qué sabemos de África? Entonces, el taller de cartonería se enfocó en realizar máscaras, y si llevamos máscaras con motivos africanos, hicimos una previa como investigación también para que justo a la hora de que estar haciendo los talleres pudiéramos mencionar de dónde vienen estas máscaras, cuáles son los elementos. El taller de radio también se llevó a cabo un taller de ajedrez, ese me parece súper interesante porque los compañeros tuvieron que ingeniárselas para meter el tema africano en un taller de ajedrez y me parece que lo solucionaron súper bien porque al ser las piezas blancas y al ser las piezas negras, entonces empezaba a hablar de los motivos, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? En una teoría a lo mejor moral, pero ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Por qué el negro no está padre? ¿Por qué el blanco sí? Porque entonces me parece que fue un esfuerzo también de los compañeros que hay que como resaltarlo mucho porque es un tema complicado para todos los demás, pero en un taller de ajedrez era como cómo lo metemos y me parece que lo solucionaron súper bien. Estuvo un taller de serigrafía, también le agradecemos al compa Emma que fue quien nos asesoró para hacer este taller porque además los materiales que ocupamos son materiales que podemos conseguir fácilmente, que intentan ser lo menos dañinos al entorno, ¿no? O sea, en la medida en la que se pueda, y que además son materiales que podemos tener a la mano en cualquier espacio. Entonces, también estuvo el taller de bueno, cartonería, radio y serigrafía y ajedrez. Entonces, Ale nos va a contar un poquito la experiencia en los otros talleres. Pues sí, yo estuve en el taller de cartonería, pero como ya lo mencionaron, fueron varios talleres los que se dieron. Algo que reiterar solamente de lo que ya han comentado las compañeras es que nos enfrentamos al conflicto de cómo abordar el tema afro. No todo el tiempo nos estábamos preguntando de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y que en un momento fue como más bien la improvisación de abordar temas bien cotidianos. Y que a mí me parece que eso refleja una problemática no solo de la comunidad, sino en otros espacios de cómo te relacionas con el otro, cómo tienes estos diálogos con las otras personas, de cosas muy cotidianas, ¿no? Queremos abordar varios temas, pero va mucho más allá de eso. Lo que nos comentaban los compañeros que estuvieron en el taller de serigrafía, que en su mayoría eran hombres, pues nos decían que de alguna manera también a ellos les costó como mucho trabajo, se llevaban como algunos dibujos sobre África, pero que al final también los niños tomaron presencia en hacer otros dibujos, ¿no? Que tenían que ver con su cotidiano. Y bueno, nada más también para resaltar como algunas cuestiones de los talleres, es que no solo hubo también presencia de los niños, sino también de mujeres, ¿no? En su mayoría mujeres, y que justamente también ahí ver como quiénes llevaban a los niños, ¿no? Quiénes llevaban a los niños a estos talleres, pues en su mayoría eran mujeres. Claro, los papás también de alguna manera se involucraban, pero que justamente el hecho de que a lo mejor más niñas incidieran en algunos talleres que en otros, o más niños incidieran en algunos talleres con otros, también nos habla como de las relaciones que tenemos, qué percepción tenemos de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras en el taller de cartonería, pues fue bien chistoso, ¿no? Como tener que asumir estas cuestiones de pedagógicas, ¿no? Que tenemos como mujeres, de tener como que enseñar y demás, pero que de alguna manera sí nos sirvieron para mucho, ¿no? Nos hicieron relacionarnos con algunas niñas, la confianza que en algún momento nos tuvieron, ¿no? Al principio era como de, pues son estudiantes y seguramente nos van a venir como a enseñar y demás, pero ya cuando empezabas a hablar de cosas bien cotidianas se volvía más divertido, ¿no? O sea, de todas las cosas que te comentaban, las cosas que te empezaban a preguntar, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Y por qué están aquí? Y bla, bla, bla. Abrió mucho el diálogo y que aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho y son muchas cosas que se pudieran abordar desde nuestra experiencia, y que justamente al finalizar cada día en la práctica, lo que nosotros tendríamos a hacer es un balance, ¿no? Un balance que sí me parece bien importante, porque no solo como todo lo que vivimos en un día que se queda en el aire y bla, bla, bla, sino comentar todo lo que pasó, qué a lo mejor no funcionó, qué podríamos cambiar, cuál fue nuestra experiencia y demás, eso sirvió muchísimo. Y retomar de nuevo, ¿no? La percepción de los talleres, que sí se me hace muy importante, porque como dijeron, pues parten de a lo mejor de cosas muy cotidianas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el de cartonería, pues la neta, gracias a Diana, ¿no? Que nos enseñó, que nos compartió como ella lo que hacía en otro colectivo, y que justamente la idea era a partir de materiales que tenemos en lo inmediato, no materiales que tengamos que comprar como a mayor costo y demás, o en tiendas especializadas, sino como en talleres, en materiales que tenemos en lo inmediato. Y aparte, incluso, bueno, el taller de cartonería también se pensó un poco en la cuestión de reciclar, ¿no? O sea, usar el cartón, el papel periódico, todas estas cuestiones, y que van de cosas que parecieran muy simples, pero que dan para mucho y que, o sea, también para eso. Por ejemplo, ahorita en el espacio en el que estamos abordando, que es la radio de las compañeras y demás, como también pensar como no ir a irnos a cosas tan grandes, ¿no? Sino pensar en las cosas que tenemos en lo inmediato y que nos pueden servir para muchas cosas, ¿no? Para dar muchas cosas, para enseñarnos, para compartir y demás. Bueno, pues hay un montón. Se quedan un montón de cosas como pendientes en el tema, y saber que, pues, no sé, ¿no? La presencia negra está en todo el mundo, en el continente, hace parte de nuestras vidas. Este país es complejo por, pues, justo la visibilización, no visibilización, lo que se pide, no se pide. Para cerrar ya el programa, les agradecemos mucho a quienes nos escuchan, y insisto que ahora leeremos los mensajes y los comentarios, pero pues para cerrar y despedirnos de quienes nos escuchan, una reflexión breve en torno a todo lo que se ha tocado. Cada una. Pues bueno, yo creo que en lo personal, a mí me ha cambiado la vida desde que he encontrado en mí misma una situación de relacionarme entre mujeres, y desde saberme como una mujer que puede tomar parte de sus propias decisiones, opiniones, etcétera, y en ese sentido pues irnos organizando y reconociendo el trabajo de otras compañeras, en este caso por ejemplo desde la participación aquí en la radio que se está gestando con compañeras que creen en proyectos de otras. Entonces pues, ¿qué más, no? Nosotras también creer recíprocamente en su proyecto y al contrario, dar totalmente las gracias, y pues con todas las amigas, porque son, en realidad somos todas amigas, empezarnos a entender desde aquí, desde el cariño y desde el respeto entre todas para generar cosas distintas. Y qué mejor pues tocar una temática que es lo afro, que son las negritudes, que es vasto, vasto, vasto, vasto, y que nos hace falta experimentar más cosas, ¿no? Nos damos cuenta de que este tema está bien limitado por miles de situaciones que tal vez no nos o sea, que nos atraviesan, pero tal vez puedan pasar a otra situación, puedan ser vistos desde otra manera. Así que, pues, muchas gracias. Gracias, Dianita, por tan bonita reflexión. Y bueno, yo lo que diría es, bueno, también reconocer el trabajo de nuestros compañeros geógrafos que nos acompañaron en la práctica, porque nos enriquece también estar como con distintos colegios de la facultad, en el sentido de enriquecernos no solo académicamente, sino también personalmente. Pues creo que son diferentes visiones que deben ser integrales en todos los estudios, ¿no? O sea, no nada más un estudio histórico o un estudio económico tiene que hablar de precisamente lo monetario y el dinero y las dinámicas económicas que se dan, sino también entender que estos procesos pues se dan por ciertas cuestiones culturales y sociales que pues se van enmarcando a lo largo de la historia. Y bueno, como tal, pues la práctica me deja así como reflexionando en esto que dice Viviana de la autocrítica, de cómo manejar lo que vemos en la academia como estudiantes, como universitarios y como futuros, pues, si se puede, trabajadores, ¿no? No, es que sí es muy difícil, es muy difícil y bueno, esto sí me deja así como desde qué punto y desde qué también, digamos, posición, o por así llamarlo, abarcar estos temas que son pues muy importantes y que, como ya dije antes y ya hemos dicho las compañeras, han sido silenciados, ¿no? Tanto legalmente, históricamente, cotidianamente, en nuestra vida, fenotípicamente, en muchos aspectos. Entonces creo que el hecho de que estudiemos África en nuestra carrera, pues sí me abre un panorama más allá de lo indígena, más allá de lo latinoamericano, más allá del aporte también español, por ejemplo, que trajo la colonia, en muchos aspectos. Entonces, pues me parece muy interesante cómo también nos vamos formando como personas, más que como estudiantes, más que como académicos, más que como investigadores, a partir de este tipo de situaciones. Y pues sí, solamente eso. Y pues ya. Gracias. Pues ya nada más para cerrar nuestra participación en este espacio, pues agradecer a las compañeras que nos invitaron. Por darnos el espacio, también como felicitarlas, ¿no? Por la chamba que están haciendo, porque neta abrir estos espacios en muy pocos, ¿no? O sea, en muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, y que trasciende, ¿no? Porque también forman otros vínculos, otras relaciones más allá de lo jerárquico del profesor, la alumna, la adjunta, ¿no? Los alumnos, o sea, también las prácticas y el tiempo que hemos estado con el profesor y con Viviana, pues han dado para mucho, ¿no? Para conocernos más allá solamente de lo académico, sino de cosas muy concretas. Y yo creo que pensar las prácticas de campo, o sea, reiterando todo lo que se ha dicho ahorita en el programa, es que más allá de pensar los espacios lejanos en los que visitamos, pues repensar otra vez los espacios propios, los espacios cotidianos, como ya lo mencionaron las compañeras, pensar en nuestras problemáticas más inmediatas, ¿no? En las relaciones que tejemos, en las que no tejemos, cómo lo estamos haciendo, y que nos dan para mucho, ¿no? Para crear, para cuestionar, para criticar. Y pues de nuevo, o sea, reiterar como la invitación que nos hicieron y que igual se puedan crear otras cosas a partir de aquí, ¿no? Y también, pues para terminar, también creo que todos les agradecemos mucho, y solo sobre lo de la práctica y lo que aprendimos, creo que lo que aprendimos mucho también es que se puede aprender por parte de todos y en todas partes, ¿no? Y no solo en la aula de clase, porque pues como académicos podemos tener esa tendencia de decir, pues ya sabemos las cosas, ¿no? Ya conocemos la vida y entonces no tenemos nada que aprender afuera, pero eso no es cierto para nada, ¿no? Todos nos pueden aprender cosas, que sean los compañeros y que sea o los niños o pues las personas afuera, ¿no? De las universidades y de los salones de clase. Y pues eso sí, muchísimas gracias para todo, creo, por parte de nosotras todas. Y Eso. Bueno, ya para cerrar el programa, queremos leer los comentarios. Les agradecemos muchísimo que nos hayan seguido. Sabemos que es largo el tiempo, pero me parece que pues el tema es como fundamental y estamos bien agradecidas también nosotras con todas, ¿no? Con quienes nos comentan, con ustedes, por todo el trabajo que han hecho, ¿no? Y como todo este proceso de crítica, autocrítica, pues que creemos que los medios libres son para eso, para que los ocupemos todos, ¿no? Entonces, más bien este es un espacio de todos y de todas, o más bien de todas y todos, no sabemos. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a quienes nos escucharon. Quetzolini nos dice, bella canción, me parece que se refería a la de Toto Momposina. Y dice, mi familia es de Guerrero, yo nací en Morelos. No conozco nada de mis antepasados, pero sé que de negra debo tener algo. Y si no, no me importa, yo soy negra. Pues eso, todas somos negras, ¿no? Bueno, Karime Vivanco nos saluda también y dice que agradece el programa, ya que es un esfuerzo por desacademizar la experiencia académica y socializar la información que reciben en las aulas y espacios externos de estudio. Las prácticas de campo efectivamente tendrían que ser en todas las carreras porque son otras personas con las que se trabaja a partir de la convivencia, tan humano que borra fronteras entre el estudiante universitario, el académico y el otro, entre comillas. Una práctica entre humanos, una práctica de ida y vuelta. Yo quiero decir algo sobre esta chica, Karime Vivanco. Ella realiza barro y cerámica. Y bueno, es muy importante la labor que ella hace porque intenta reivindicar también ciertas prácticas que pues se vienen también dando desde tiempos muy prehispánicos y muy con una digamos estética y un concepto que pues transgrede también al mercado que tenemos hoy en día, ¿no? Al mercado globalizado, y que pues ella rescata muchas tradiciones y muchos saberes, ¿no? De diferentes comunidades. Entonces, pues sí quisiera agradecer ese comentario y también promocionar también lo que ella hace, ¿no? Porque es muy importante. Y bueno, el 2 de junio ya va a estar dando talleres. Por ahí está el flyer, la verdad es que no sé dónde, pero ella está dando talleres también de barro y de cerámica de todas las edades, desde niños hasta adultos. Y bueno, es muy importante su labor y pues ya. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo entonces la información del taller de esta compañera y bueno, también destacar el mensaje de Martz, que dice, me gusta mucho la perspectiva de la profa Georgina con su estudio actual de la esclavitud. Hoy por hoy es algo que existe, pero que está tan normalizado que somos incapaces de notarlo. Y Malva Alex dice, bueno, ya estamos escuchándola. Entonces, agradecemos a todas y a todos quienes estuvieron ahí tras la computadora escuchándonos y, por supuesto, a ustedes. Ha sido un programa muy bonito. Nos despedimos con el corazón obeso de amor porque sí, ciertamente, compartir las vivencias, compartir las reflexiones, compartir las preguntas, se hace sumamente necesario en un momento en el que estamos cada vez más atomizados, cada vez más individualizados. Y nada, pues los invitamos a seguir como en sintonía, a seguir tejiendo redes, a seguir tejiendo compañerismo, reciprocidad, en respeto a nosotras, en respeto a cada una de nosotras, en respeto a un general, a un nosotros como colectividad, y nos estamos escuchando pronto, no sabemos cuándo, pero ya pronto. Sí, estén atentos porque también vienen programas bien chidos, hablaremos de territorio, de lo que está pasando en la UNAM con la Asamblea Feminista, del Cuerpo a Labra, en Chile también, el movimiento estudiantil. Y pues sí, muchas gracias, reiteramos el agradecimiento a todas y cada una. Y Metzli va a cerrar este programa porque además de ser una súper estudiante de la licenciatura de estudios latinoamericanos, la clase afroamérica, ella hace unas rimas bien chidas, que también es importante eso, ¿no? Decir que nuestra vida no solo es la universidad, y hay muchos espacios afuera. Entonces le agradecemos mucho que cierre este programa echándose unas coplas. Bueno, creo que no hay una base. Vamos a hacerlo a capela. Algo que escribí mientras las veía, morritas, mientras las veía aquí con el micrófono y con los audífonos. Y esto se llama Morra Chambeando. A ver, Jessy, ¿crees que puedas ponerme una basecita? O algo, ajá, con el. Estamos aquí jugando. ¿Tienes datos? Bueno, estamos aquí en la improvisación para cerrar el programa, ajá, buscando un beat ahí que acompañe. Vamos a buscarlo. A mí me gusta mucho esta fusión entre reggae y rap, porque creo que pues rescata muchas muchas cuestiones, ¿no? Muchas tradiciones. Entonces, a ver. Un momento. Bueno, vamos a poner el primero que se nos aparezca. Para... Creo que este está bien. Yeah. Morra chambeando. Ea. Checa. Ajá. Luna Roots. Morra chambeando. Ya estoy pilundando siete morras brujas subversida que están chambeando, ando observando el panorama, armando el programa. Desde la lógica de medios libres ya está sonando, ahora vengo improvisando. Mira cómo Connie toma el micrófono y enuncia lo que ve. Mira cómo Viviana viene diciendo todo, la presencia africana. Mira desde mañana quiero seguir sonando ahora para que tú veas cómo viene la morra, cómo lo como todo. No es presencia feminista, es femenina. Y nos enunciamos ante la política de Estado que nos intenta criminalizar solo por pedir derechos que no venimos a juzgar. Mira cómo lo hago otra vez para que tú veas que solo quiero lo que me corresponde. Y mira la Lucy, ahí viene armando desde Francia un político que nos viene apoyando a estas morras. Pero mira cómo la pipiana te voltea a ver. Mira, la Dianita ya está grabando con el celular, pero la neta su chamba en ese lugar fue espectacular, desde hablar con los niños hasta compartir experiencias que vivimos. Mira cómo viene la Ale, mira cómo viene la Ale, ya está escribiendo sobre lo africano. Y mira cómo viene Jessy sonando en el piano, las morras chambeando están controlando, porque ahora quiero que tú veas cómo es que la presencia se está armando. Todos somos africanos de una u otra manera, solamente quiero cómo sube la marea. La luna viene armando ahora el rap y quiero que tú seas la primera que reconozca que en tu presencia hay africanidad. Y mira cómo